Enrique Iglesias, Pitbull, Mr. Worldwide. ¡Cougar! ¡Ya estamos de vuelta! ¡Estamos a otro nivel! Vamos a darlo todo hoy en este programa porque es el programa sorpresa. Un programa donde nuestros oyentes no tienen ni idea de lo que van a oír. Y donde nuestros colaboradores tampoco tienen ni idea. ¡Y eso mola un rato! Bienvenidos a la guarida del Sir. Más loca que nunca. Sí, hoy que tenemos... Bueno, antes de decir qué tenemos, porque no quiero desvelarlo, ¿quién tenemos por aquí, Cougar? Pues tenemos a Volquetón Jackson. ¡Bienvenido! ¡Volquetón ha desaparecido! ¡El gatónido! Problemas del directo. Pues nada, nada, que son cosas que pasan cuando vas de... cuando vas corriendo por el cuadrante alfa, beta, gamma y delta del mundo del friquismo. Nada, no pasa nada. Listo para darlo todo y para enfrentarme a la sorpresa que me tengáis reservada. ¿Estás seguramente preparado para todo? ¿Te has traído los profilácticos y todo? Ya sabes que yo nací preparado. ¡Así me gusta! ¿Verdad, Cougar? Por supuesto, profilácticos en caja grande. ¡Que no falten! ¡Que no falten! ¿Y quién más tenemos por aquí, Cuba? Tenemos también a Ángel Castillo. Hola, ¿qué tal? Aquí preparado para este programa sorpresa. No hemos aventurado así muy valientes, ¿no? Para ver qué es lo que hay, pero estamos un poco aquí recelosos, ¿no? A verlas venir, a ver qué es lo que espera. Pero vamos, con muchas ganas. Yo creo que estáis todos muy acojonados con lo que está pasando. Yo incluida porque yo sé a trozos. ¡Está sonando el teléfono! ¡Joder, hoy es el día de la sorpresa! ¡Sube la música! ¡Sube la música, que no falte! Y bueno, Ángel, ¿estás completamente preparado para ver lo que tenemos hoy por aquí? Completamente preparado. Veo que has acondicionado la guarida aquí en plan discotequero y no sé qué es lo que me tienes reservado. Pero vamos, bastante intrigado me tienes, por lo menos. Os tengo muy intrigados a todos y a Cougar inclusive, como ya hemos oído. Pero ¿a quién más tenemos por aquí, Cougar? También tenemos a Loren Lumir. ¡Hola, Loren! ¡Bienvenido! Muy buenas, chicos. Y la verdad es que estoy acojonado. La palabra que me define ahora mismo. Mira que nunca he tenido miedo, pero hoy estoy aquí en una esquina en lo oscuro, así arrinconado, con las piernas aquí de rodillas. Estoy acojonado. Pero bueno, también tengo curiosidad, ¿eh? Así que si os gusta la fiesta, como diría Pocholo, vamos hoy a por todas. ¡A por todas! Además, ya sabéis que la guarida es oscura y húmeda. Eso es. Puede pasar cualquier cosa. Y entra de todo. Había pausa china, ¿verdad? Salir luego igual no, pero entrar entra. Bueno, pues vamos a dar comienzo a la guarida, Cougar. ¿No crees que ya es hora? Sí, así que vamos a abrir las puertas y que dé comienzo la guarida del Sid. ¡Vámonos todos de fiesta! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vamos, la mochila! The way you pop it and drop it all over me. No, I don't want you to stop it. Yeah, I'm a freak. Baby, I can't lie. When you move like that, I got a one-track mind. Cause I'm a freak. Yeah, I'm a freak. Cause I'm a freak. Yeah, I'm a freak. Yeah, baby, there you go. Y ya volvemos a abrir las puertas a todos los oyentes. Estamos aquí para presentar un poquito lo que va a acontecer hoy el programa. Y os voy a desvelar un poquito qué vamos a traer hoy. Para empezar, os voy a desvelar que vamos a ir escuchando tonalidades frescas como la que acabáis de escuchar, pero sobre gente, sobre pues bueno, los gustos de la gente del forro. Sí, yo hice una pregunta hace no demasiado, bueno, más bien dos preguntas. Una de ellas es, ¿qué música de los últimos tiempos os gusta más? Y la otra, ¿qué canción os avergüenza decir que os gusta? Y os vamos a poner un poquito de todo. Pero antes de nada, quiero poner una canción que FJ Cubero ha creado y yo creo que es digna de que pongamos hoy aquí. ¡Vamos a escucharla! Estáis flipando. Un poquito solo. Y lo sabéis. ¿Cómo se le ocurre a la gente del forro, verdad, Cugar? Por supuesto, y además nos lo ha hecho con mucho cariño y es además es un seguidor del forro, de los que están todos los días ahí dándolo todo. Es un grande, FJ. Un saludo desde aquí, desde la guarida. Bueno, mientras escuchamos de fondo esta, que acabe lo que sería el tema que se nos ha currado FJ Cubero, os voy a ir con la primera pregunta que tengo para vosotros hoy. Y la realizó Esther el día 11 de agosto a las 10:14 de la mañana. Nos quiere... Esta pregunta es un poco ñoñoy. Bueno... Bueno, nos dice... Momento ñoñoy. A ver... Que si pelis de superhéroes, que si de miedo, que si de ciencia ficción. Y yo os pregunto, guardianes de pro, ¿cuál es vuestra peli ñoño y romanticona empalagosa diabética favorita de todos los tiempos? Yo tengo bastantes, pero Noviembre Dulce es mi debilidad, dice Esther. Ains, qué tontica estoy hoy. ¿Y las, ¿y las vuestras? Venga, Cugar, dale tu caña primero. Jo, yo ya no me acuerdo lo que puse, pero bueno, ñoño y me pongo con muchas películas que procuro evitarlas en cierta medida para que no entre el momento este lacrimógeno total, pero bueno, Frozen me pone muy ñoñoy en algunas escenas. El diario de Noah también es película muy ñoñoy para mí, y bueno, el principio de Up también es súper ñoñoy. Es una película que empiezas a llorar desde el principio, luego ya va cambiando el rollo, pero película lacrimógena y sensible total. Sniff, mucho sniff. Venga, Ángel, dale tu caña. Vale, pues yo puse la de La Princesa Prometida. Tiene mucho de eso, aunque también en su día me gustó, bueno, de ese tipo de escena en la película cuando era más pequeño, la de Mi Chica. Oh. O también la película esta, ¿cómo se llama? Ah, Mientras Dormías, ¿no? Son películas así muy ñoñas, pero que vi mucho en su momento. Mientras Dormías con Sandra Bullock, ¿verdad? Sí, y Mi Debilidad. La dan mañana en Telecinco. No me digas. Alguno ya la ha puesto a grabar. Ay, tonta, no. Ay. Ay, calla, calla. Y a ver, Volquete, yo creo que con tu nick tienes que tener una retaila de películas. ¿Películas moñas? Sí, moñas, de esas que nos gustan tanto. Con mi nick, disparo. Pues, hombre, no sé, yo con la que más he llorado sin duda, lo que pasa que moñas no es para nada, es Braveheart. O sea, yo creo que... Pero es muy emotiva. Es muy ñoñoy. ¿Cómo? ¿Frijares es qué? Muy ñoñoy. A ver, es Frijares la bomba. Es la polla. O sea, sí. yo creo que nadie, que muy poca gente no ha llorado la parte, sobre todo final, en el que el tío grita libertad. Nadie. O sea, desde que la justicia, es increíble. Nadie es capaz de decir que no ha llorado ahí. Yo creo que no, si no miente, seguro. O sea, no os fiéis de nadie, repito, no os fiéis de nadie que no haya dicho que con esa escena nunca ha llorado. De nadie. O sea, son de esas, de nadie. Lo mismo que si alguien te dice, Terminator 2 es una mierda, jamás os fiéis de esa persona. No, no, lo digo en serio, o sea, jamás os fiéis de esa persona. Vale, pues oyentes, no os fiéis de Antonio Alcaide. A ver, por ejemplo, una película ñoñas que una vez, pues, empecé a verla por la tele, fíjate que el formato me parecía muy de Woody Allen y pensaba que la había dirigido él y dije, pues voy a verla. Al final resultó una mierda, pero resultó que me la tragué entera, que fue... ¿Qué mal ha sonado eso? Te la tragaste entera. Ha sonado... Pero, ¿qué tamaño tenía? Se titula así. No, no. Es de vuestro colega, vuestro actor preferido, Ryan Reynolds. ¡Oh! Con Isla Fisher. Y nada, es una chorrada, realmente. Es una comedia romántica y tal, en el que, pues bueno, que hay un tío que está en pleno divorcio y que tiene también una hija de 10 años que quiere saber cómo era su vida de él antes de casarse y tal. Y bueno, pues él también se empieza ya a liar con una del trabajo, que si andan, que si el rollo de sí y no, el flirteo ese chorra. No sé, es una chorrada, pero a lo tonto me quedé viéndola. Vamos y me gusta la película, pese a que reconozco que es una basura. Claro que sí, vamos con Loren. Bueno, pues yo no soy muy de... Yo soy un macho aquí puro y duro y yo no lloro con las películas, ni las películas. ¡Cuidado! ¡Joder, venga! Loren el macho. Se me ha caído un mito. Pero tengo que decir que cuando me puse los puentes de Madison, lloré como una niña. Me has matado. Del aburrimiento, quieres decir, ¿no? Es que no voy a decirlo, uno tiene una reputación que mantener, joder, este programa va a sacar aquí los trapos sucios de todo. Hombre, ahora vamos con los de los oyentes. No te preocupes, Laren, si lloró Clint Eastwood, tú tienes todo el derecho también. Joder, tío, es que esa escena en la lluvia y cuando se despiden con el coche, esa escena que tiene que tener corazón de piedra, es una peli que a mí me tocó mucho la fibra. Y luego también la trilogía de Antes del Amanecer, mira que yo no soy mucho de películas románticas, pero me mola mucho esa peli porque tiene unos diálogos muy naturales y al final de la primera parte, bastante emotivo también, no sé, me dio bastante cosita. Te he entendido, Loren, fíjate, ha abierto hasta el amanecer, la trilogía ha abierto hasta el amanecer. Hombre, ahí también te puedo poner un poco moña, pero de otra manera, ¿no? Cuando sales al Mahaya con la serpiente. Eso ya es rucho. Muy rucho. Eso ya, sí. Bueno. Pero vamos, yo no soy mucho en realidad de películas así romanticonas, no por nada, sino porque... Pero sí, podía decantarme entre Los Puentes de Madison, está entre mis favoritas, y la trilogía de Antes del Amanecer también me gusta mucho. Pues yo puse en su día El Diario de Noah, Cyrano de Bergerac y Sentido de Sensibilidad. Me gustan, la verdad, las tres bastante. Pero así de las pelis malas de ñoño y que me molan, 50 primeras citas con el odioso Adam Sandler, que a mí es que no es que me guste mucho, pero eso me gustó. Dicho odioso de entrada. No, cuando ha empezado diciendo 50 me has asustado así. Creo que se llamaba así, no sé. Hombre, esa otra 50 no es muy ñoño, la verdad. Con Drew Barrymore, no, esa tampoco es muy ñoño, no. Pues vamos a leer unos cuantos comentarios de los oyentes, así por encima, venga, a jugar. Vale, David Luengo dice, cuando Harry encontró a Sally. Laura Expósito Moreno dice, probablemente Dirty Dancing. ¿Uy, Dirty Dancing? ¿Ñoñoy? Bueno. Vale, David Serra, El Diario de Noah. David Fresneda nos dice que se queda con Gris. Bueno. Bueno. Leo Aldana nos dice Noviembre Dulce. Jaime Maestre, no me muevas la pantalla. Ay, ya que ha pedido más chulo. Los hermanos McMullen. Esther dice que le gusta cómo piensa Leo, es decir, volvemos a Leo y dice Noviembre Dulce. La siguiente es este. Vale. Julián MG dice Love Actually, que la ves siempre. Anda, un Loren. Anda, Loren, que dice Antes del Amanecer, la trilogía entera. Por aquí. Seguimos. César Navarro del Olmo dice Big Fish, suficientemente ñoña. Sí. Jesús de la Fuente, La Casa del Lago. Eso está bien, esa hombre. Ñoñoy no tampoco mal. La veo muy ñoñoy. Es que a mí me cuesta mucho llorar en las películas, ¿eh? ¿En serio? Bueno, si salen animales y les pasa algo, lloro siempre. Pero no porque sea ñoño, sino porque me toca la fibra sensible. O da un pisotón Elsa en el suelo. ¡Oye! Pero eso no es porque sea ñoño, eso es emoción. Pero llorar, pero lo diferencio. O cuando ves farolillos. Ojo, pero eso ya he dicho, que con Frozen y los farolillos... Rapunzel. Eso, con Rapunzel y los farolillos sí me sale el momento ñoño. ¿Y qué pasa? Venga, con la siguiente. Venga, Jesús de la Fuente Fuente dice también La Casa del Lago. Dan Castle dice Moulin Rouge. Un ejemplo de llorera absurda. Esther RF también dice que La Casa del Lago, que es... Mentarme a Keanu Reeves. Ah, sí, mentarle a Keanu Reeves y se vuelve gilipollas. Keanu, te queremos. Venga, dos más. Francisco Torrea dice Mensaje en una botella. Por cierto, la vi el otro día. Yo también. Sí. David Serra también nos dice que Las Normas de la Casa de la Sidra, que es un film asturiano. Y ya está, con estos oyentes es suficiente. Bueno, muchísimos comentarios mal de películas ñoñoy. Un montón de comentarios, tenemos a unos oyentes muy ñoñois. Sí, sí. Eso sí, sí, lo de La Norma de la Casa de la Sidra, un film asturiano. Sí, ha sido un poco así, nos ha matado un poco. Bueno, pues vamos a escuchar un poquito de música que nos la trae... Para que se nos quite lo ñoñoy, ¿no? Esther, efectivamente, para que se nos quite un poco lo ñoñoy. Hola, ñoñoy. Hola, ñoñoy. A ver si suena algo, yo creo que debería de sonar, ¿no? Sí, ahora, venga, va. Se ha puesto ñoñoy. Yeah, man. So we back in the club with the bodies rocking from side to side, side, side to side. Thank God the week is done. I feel like a zombie gone back to life, back, back to life. Hands up, yeah, suddenly we all got our hands up. Control of my body. Ain't I seen you before? I think I remember those eyes, eyes, eyes, eyes, eyes, eyes. Baby, tonight. ¿Vosotros creéis que esta canción es... No la cortes ahí, tío, que me estaba rompiendo. Está viendo arriba ya. ¿Vosotros creéis que esta canción es para que te dé vergüenza decir que esta canción te gusta? Pues a, no. A Esther parece que sí, le da vergüenza decir que esta canción le gusta. No, da vergüenza el gritito que pega después, pero... Vale, la canción, sí, pero por lo demás. El falsete tú, ¿no? Creo que sí que estoy con... El falsete. Con el... ¡Ay! Cosas peores vas a bailar mañana, o sea... No, ¡hombre! La Marijaya, por ejemplo. Bueno, tampoco nos pasemos, ¿eh? Pues anda, que no veas así. Yeah. ¡Vamos para arriba! Gonna set the roof on fire. Gonna burn this motherfucker. Down, down, down. Down, down, down, down. Hands up. When the music drops, we both put our hands up. Put your hands on my body. Swear I've seen you before. Vamos con la siguiente pregunta. Esta la hice yo. Y es, ¿cuál es esa película que en su día os puso ruchos y ruchas de verdad? Tanto que no podíais dejar de mirar, no tiene por qué haberos gustado la película, tan solo una escena que os pusiera los dientes largos. Y yo empiezo con Suavemente me mata, tengo que reconocerlo, hay tantas que es difícil quedarse con una, pero Suavemente me mata tiene una escena con una chimenea. Una piel de oso polar, si no recuerdo mal, y una cinta de seda, una cinta agarrando... Pues eso, partes íntimas. Que me pongo todo rucho, me vengo arriba ante la canción y esto ya estoy on fire. Venga, jugar, dale caña. Pues yo creo que también puse Suavemente me mata, porque tiene su puntito. Más que nada, no solamente la escena, sino el rollo ese de... Ese amor tan pasional que viven los protagonistas, aparte de que, pues eso, Joseph Fiennes en esa película está tremendo, que es en plan rollo, uff, qué calor. Así que solamente ya con él sube la temperatura. Sí. También, por ejemplo, Instinto Básico tiene sus puntos. Joder, y no solamente momento Sharon Stone con el protagonista, sino también el momento Sharon Stone calentando en la discoteca con su compañera. Que ese me parece incluso un momento mucho más erótico y sugerente que lo demás, ¿no? ¿Cómo le gustan a la Cougar dos mujeres juntas? A ver, pues, a ver, si la mujer sabe tocar, ¿por qué no? ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! A ver, el sexo es para disfrutarlo. ¡Claro! ¡Claro! Sí, hoy todos los que estamos aquí te comprendemos, Cougar. ¡Por supuesto! Te queremos, Cougar. Lo sé, lo sé. Vamos, Lore, venga, tú escenón. Uf, hay mucha. Bueno, yo me puse, de hecho que la vi también bastante pequeña y me puse bastante Petronilo con ella, que es la de la escena esta, la mítica escena, ¿no? De el cartero siempre llama dos veces, ¿no? Entre Jack Nicholson y no recuerdo si era la chica cuál era, no recuerdo, la mujer, la no me acuerdo el nombre de la actriz esta famosa, la que se la en King Kong del 70 y ay, no me acuerdo cómo se llama, la que se da también en American Horror Story, ¿no? La Jessica Lange. Jessica Lange, exactamente. Esa escena, bueno, y luego también el momento rollo polvete en la fábrica de 8 millas también pone bastante, ¿eh? Sí, no está mal. Un poco rápido para mi gusto. Y luego también la de ese peligro, no sé si la habéis visto, también tiene esa anilla bastante subida de tono, que oye, que un día así que te pille con mucho frío te la pones y entra en calor rápido, ¿eh? Está claro. Uf, con el calor que estamos pasando hoy todos, yo creo que nos viene muy mal esta pregunta. No me hablas mucho de este tema, ¿eh? Venga, Ángel. ¿Qué? Vale, yo tengo dos películas. Una es Habitación en Roma. Vamos, de principio a fin. Tú eres como Cougar, ¿eh? Sales pegando chispas de... Madre mía, qué película. Es que, vamos, en fin. Es inevitable acabar de aquella manera cuando ves esta película. Y también El Cisne Negro. La escena de Natalie Portman. Y Natalie Portman es otra de mis actrices que, amor platónico desde siempre. Yo creo que, vamos, que de nuestra edad, desde León el Profesional, ya quedé completamente fascinado por esta actriz. Y bueno, en El Cisne Negro es impresionante, ¿no? Ya sabéis de qué escenas hablo. Sí, sí, por supuesto. Joder. Por supuesto. Claro, que tú eres muy del estilo de Cougar. Ya te entiendo. Sí, sí. Cuando una mujer sabe tocar a otra mujer, es que todos lo conocemos. ¿De verdad es necesario tener que hablar de este tema aquí en el programa en directo? Ah, no, no. Yo estoy pasando mal, estoy pasando calor. Vamos a acabar el programa malamente. Venga, Loren. Perdón. Bueno, si crees, puedo también añadir la de Fogger. La escena momento piscina también es bastante rucho. Es que... Sí, pero el momento lap dance tampoco está mal. No está nada mal. No, está genial también. La verdad que la Elizabeth Berkley estaba espectacular, la chica. Y además que es que sí, que Paul Verhoeven sabe usar muy bien el tema erótico en sus películas, ¿eh? Sabe usarle bien ese toque de alto voltaje. Y esa película, mira que es mala, pero se salva solo por eso, ¿eh? Sí, es que todo el mundo la vio por eso. Sí. Está claro. Joder, la escena, y digo, la escena momento piscina, yo cada vez que me meto una piscina me viene a la cabeza. Qué mal. Pero también hay otra escena en la que están ellas dos bailando. Sí. Y cuando le pregunta, ¿qué te gusta hacer con tus pechos? A lo instinto básico, sí. Sí, sí, tiene un rollo, empiezan a bailar, se empiezan a tocar. No, sí, Antonio Alcaide lleva años pidiendo ya un Soul Girls 2 porque le gusta. A mí también me gusta mucho esa película. ¿Por qué te? Dale caña. Bueno, pues en este carrusel palote que estamos hablando. Joder. Es que pues, ya me lo habéis dejado a huevo. Pues una que me había dejado muy loco es la que habéis comentado, El Cisne Negro. Pues sí, Natalie Portman, Mila Kunis, no hace falta decir más. También la secuela de 300, la escena que hay de sexo con Eva Green. Gigante. Me cago en 10. Está mirando para Cuenca, ¿no? Sí. Pero aún así la tía te comes. Es el gargantú. Es la hostia, es que es una pelea erótica tremendísima. Sí, es una secuencia de amor-odio brutal. Brutal, es en plan como de quiero, o sea, te deseo, pero a la vez te deseo matar, ¿sabes? Es brutal. Juegos sexuales también. Fue una que... Bueno, no se titulaba así. Juegos salvajes. No, Crueles Intenciones puede ser. Sí, Crueles Intenciones. Esa también en su día, ostras, me dejó bastante loco también. American Beauty. Claro. La famosa escena también de ella con lo de los pétalos y tal. Más que loco, muy sugerente. Sí. Bueno, ¿y la escena de la ventana también? Sí, también, pero joder. La de los pétalos, tela, ¿eh? O sea, más que nada digo por no de volverme loco, pero sí sugerente. Nueve semanas y media, como no. La famosa escena de Kim Basinger. Y otra que, más que loco, bueno, claro, porque salía Mónica Bellucci, que ya desde que la vi en la de Drácula, de Bram Stoker, ya la escena en la que van las vampiresas donde Keanu Reeves, el tío con el pelo blanco, ¿quién fuera Keanu Reeves? pero una escena que me gustó mogollón fue la de Satin Up. La de Cleo Owen, ¿no? Sí, que bueno, pues eso, están ahí dándole al tema y de repente le aparecen los malos y el tío la engancha y a la vez con la pistola les va justiciando a todos mientras no para de darle al tema, brutal. Sí, escena es, no sé curioso. Si la recordáis, es que es brutal. Pues no, la, sí, la recuerdo, no, una escena no. bastante Yo sí la recuerdo. Hombre, a un tío que cuando se pone al tema, se pone. A un tío claro. serio, hombre, las cosas como son. Bueno, a ver, pero es un profesional, o sea, pues no te preocupes. No puede dejarla a medias. Si tengo que ventilarme a esto, me lo ventilo también, no pasa nada. Hay que terminar lo que se empieza. No existe corte interrupto, ¿eh? No, no, como dice Cougar, hay que terminar lo que se empieza. Muy bien. Eso. Es el tío, es multitarea, que es lo que hay que ser. Por supuesto. Volviendo un poco a American Beauty, a mí de todas yo me quedo con la de la ¡viva la multitarea! Con la escena de la bañera y eso, sí. Si os interesa. Que mete la mano Kevin Spacey ahí entre los pétalos de rosa y... eso. Bueno, de necesitamos rosa. Algo más escabroso que esto, tela. Con el calor que está haciendo más esto... Ya te digo. Vamos con los comentarios de los oyentes, Cougar. Voy por un poco de agüita. Vale. Normal. Te está subiendo la temperatura. Esther RF nos dice... Crueles intenciones. Kills. El especialista. Sí. David Scalpes dice... Sobre el tapete verde... Pero era porno y yo tendría como 15 años. Sobre el tapete verde. ¿Qué habrán hecho sobre el tapete verde? Porque tapetes verdes hay muchos. Sí, sí. Una mesa de billar, ¿no? Sí. Puede ser. Oye, buen tapete verde. Yo de eso recuerdo que la película de I, Wai, Sad, sí. la última de Kubrick, sí, que bueno, sí, no sí. la terminó, pues bueno, ya sabemos todos la escena, ¿no? Que sale Nicole Kidman desnuda y luego unas cuantas escenas dentro de aquella bacanal que se montaban. Pues recuerdo esto como anécdota, que era la época del videoclub y claro, yo me acuerdo que la cogí, pero sin más, para verla sin más. Bueno, pues ya al comienzo, que además ella sale desnuda nada más empezar la película, que se está vistiendo, estaba rayada la cinta. ¡Joder! Pero luego ya, cuando pasabas esa parte... Ya se veía bien la película, iba bien, hasta la escena en la que Tom entra dentro de la sociedad secreta y empiezan a montarse la bacanal, toda la escena rayadísima. Y yo digo, claro, madre mía, chaval, otra peli que hubo malísima, que no me acuerdo cómo se titulaba, que la protagonizó la de los vigilantes de la playa, Pamela Anderson. Joder. ¿Cómo se titulaba? Que era horrible. Vale. Que era esta que era en plan una motera, supuesta en cuero. Sí, que iba de malota. Era en su buenos tiempos. Bueno, cuando estaba. Ya estaba operada ella, pero bueno, cuando estaba en pleno apogeo los vigilantes, imposible verla. Pero bueno, a ver, yo tengo que romper una lanza a favor de los pajilleros, porque hay que decir una cosa. Y claro, pajilleras. Las generaciones anteriores igual hoy en día no lo entienden con internet. Pero es que entonces, o sea, en una película convencional, ver un desnudo era vamos. Esa la leche. ¿Cómo? Es eso. O sea, no, hay que inventar un adjetivo para decir lo que podía sentir en aquella época. O sea, era la leche. Te ponías todo gordo. No tenías el acceso al porno que se tiene hoy en día, ni de coña. Ya ves. Cierto. Claro, entonces ver un desnudo, me imagino que para las chicas también, viendo a un tío desnudo y tal, era algo insólito. Era muy difícil de ver. Vale, la película que decíais era Barbed Wire. Sí, Barbed Wire. Esa, del 95, ¿no? Si no me equivoco. No sí, tengo ni idea. Y ganó el premio Razzie, además, a peor actriz. Venga, Cougar, continúa con los oyentes, que si no, no acabamos hoy. A ver, María Soria dice, y yo que la llamo suavemente me mata de aburrimiento. Víctor Portillo Sánchez dice, Balmond, de Milos Forman. Eneco Rivero dice, Las edades de Lulú. Mighty Penis dice Monster Ball, y eso que la peli no me gustó nada, pero esa escena muy rucho. Yo creo que todos pensamos igual. Sí, la verdad es que es una escena bastante interesante, sí. Juan C. Walsh dice, pues para mí me puso bien rucho de adolescente una que se llamaba Flesh Dance. Era porno. Pero era porno, vale. No sé si cuenta. Había una mulata con calentadores que se marcaba una sentadilla en el gimnasio que no veas. Rob Garzón dice que 50 sombras tiene alguna cosilla que le pone bastante, y la Venus de las pieles. Bueno, Marian Soria dice la escena del piano de Stoker, y eso que Matthew Groth me da grimaza, y Mila Wasikowska me gusta, pero en sentido bíblico, que os veo venir. Ah, vale, que solamente vale. Pero es como sexualizar a un pollo de corral. Joder. Misterios de la vida. Burra. Es brutal. Vale, Natalia Van Hamberg dice, la vida de Adele. No soy lesbiana, pero tampoco de piedra. El cabo del miedo, anoche estuviste pensando en mí, ¿verdad? Y Monster Bar, la escena de la sala de estar. No, unas pocas más. Ahora yo. Vale, venga. Fernando Blanco dice Shokers, zorreando la piscina. ¿Cómo no? Está grande, Fernando. Mighty Penny Sanitarium dice, juegos salvajes, me va a complicar la mañana al final. ¿Ves? A todos se nos complican las mañanas con el forro. Dice Marian Sorna que recordad que más de tres sacudidas es paja. Vale, dice... Algunos hacen pajas cada vez que va a mear. Oh, Natalia Van Humbeck se vuelve por aquí, parece que le ha cogido el gustillo. Dice, saló a los 120 días de Sodoma, Seim, Emanuel, las edades de Lulú, el Imperio de los Sentidos. ¿El Imperio de los Sentidos? ¡Natalia, por favor! ¡Esa boca! Juegos Salvajes, El Cartero Siempre Llama Dos Veces, Lolita, madre mía, muchas pelis que tienen escenas para ponerse muy ruchos. Hombre, Seim, solamente con ver al protagonista en todo su esplendor, que yo creo que todos nos quedamos como... ¡Ah! Michael Fassbender. ¡Joder con Michael Fassbender! ¡Tremendo! Sí. Nosotros, yo soy súper fan. Nosotros conocimos a una que rodó una escena con él en esa película. Sí, una chica, es cierto. Marta, ¿no? Se llamaba. Sí, salía en esa película. Y en el restaurante. Además nos contó que es un tío súper majetón, que es súper profesional y que, pues, que no se da aires ni nada por el estilo. Anthony Gilbert nos dice, los señores del acero, Mighty Penis vuelve por aquí, otro que le ha cogido el gustillo. La escena de Slater en El Nombre de la Rosa dio juego. Sí que es verdad que dio juego. Mi cinta también estaba un poco rayada en esa escena. Natalia Van Humbeck y la escena, otra vez por aquí, y la escena del perfume en plan orgía en la Plaza Mayor, ¿qué? Es que al final lanzas la pregunta y ya no puedes pensar en otra cosa durante toda la mañana. Es Estás pensando pelis que te han puesto ahí a tono. Esther vuelve también por aquí y dice Secretary. No sale nada, pero así realmente explícito, pero es que James Spader en sus buenos tiempos me ha puesto mucho. Y con esa mente calenturienta de Gyllenhaal, demasiado. A ver, yo he visto esa película y tiene su rollo. Tiene su aquel. No es sexo explícito, pero es como una especie de dominancia y una sumisión sin tener escenas ahí muy potentes, pero que tiene su morbo. Bueno. Tiene un poco un toque también a 50 sombras de Grey, ¿eh? A su manera. Sí, como tiene el rollo de la sumisión. Sí que tiene un rollo. Oye, también tenía bastante escena fuerte Calígula. Calígula, sí. Ojo, pero Calígula, para mí, pasa del erotismo. Pero fuerte a lo desagradable, casi. Sí. En vez de ser algo que te pone, acaba diciendo, va, que no llega, no te pone. Sí, se pasa un poco. Yo estoy de acuerdo con Cougar, porque son escenas casi explícitas, un poco pero vulgares. Le dan casi asco, más que censuradas en muchos sitios. Sí. Vamos a pasar un poquito de Natalia, Esther y Mighty, que se están haciendo aquí un trío, no paran de conversar. ¿Qué dice Rafa Lasa? Rafa Lasa dice, fuego en el cuerpo turbó mi adolescencia con Kathleen Turner en el esplendor de su vida. Nacho Fernández dice, el lado salvaje es muy fricoide, sale hasta Christopher Walken y Anne Hedge y Joan Chen, enrollándose de esa forma tan tierna, una delicia. Lucía Carreño Moreno dice, Amantes, las edades de Lulú, varias escenas por capítulo de Spartacus, claro que sí. Y no voy a pensar... voy a pensar más, que es muy temprano. Bueno, solo un apunte. Hay varias escenas de la saga Canción de Hielo y Fuego que hicieron saltar el ruchómetro y también en Los Pilares de la Tierra, de esas que tienes que cruzar las patucas y apretar, jeje. Muy grande. Y bueno, la escena erótica más votada el año pasado fue la de True Detective. Hombre, la de Alexa Daddario. La de Alexa Daddario. Joder, como para no. Es que la de Daddario está para dadarle, ¿eh? Joder. Madre mía. Pues la verdad, yo siendo sinceros un poquito, no me parece para tanto, ¿eh? ¿Que no? No. Vale, yo ya he pido la cuenta hoy en el programa. La escena en sí. Así era, a mí me quitó el hipo, no te digo, y no lo digo de coña. Estaba con hipo, te lo juro, cuando la estaba... No sabía que iba a ser esa escena, o sea, estaba viendo el capítulo sin más, te juro que me quitó el hipo. No lo digo de coña, lo digo en serio. Joder, encima es que lo dices en serio. Vale, pues vamos a ir un momento con otra canción que nos haya traído por aquí alguien que se avergüenza de haber escuchado un temazo de estos que nos gustan tanto. Y que por lo contrario, pues eso, lo escucha y le mola. Y se pone rucho y esas cosas. Así que vamos con la siguiente canción de Enrique Iglesias. Vuelve a pasarse por aquí. ¡Jo, qué vergüenza nos da Enrique Iglesias, eh! ¡Con Juan Luis Guerra! Vaya guerra que nos da esto. Mucha gente por aquí hoy. Estos vídeos musicales con tanta hostia. A ver, ¿qué es esto? Sin pensarlo dos veces, porque te quiero ahí y hasta el lucero. Y si tuviera el naufragio de un sentimiento, sería un velero en la isla No me extraña que se avergüence de escuchar esto. ¿Quién ha sido? Ah, vale, bueno. Julián MG. Vale, vale, ya lo entiendo todo. No, es coña, oyente. Vosotros... Yo me estoy cortando las venas, ¿eh? Sí, verdad, es un poco ñoño. Es un poco, ¿no?, deprimente, sí. Sí, nos hemos quedado un poco chof todo el mundo, ¿eh? Sí, esto me ha entrado un poco bajón, que tenía se me ha ido ya de golpe. Ya, ¿verdad? A mí también. Bueno, pues esta es una canción quita calentones, ya sabéis. Si bueno, queréis que se os quite, poner rollo, esta. Corta sí, rollo. Totalmente. Pues voy a cortar el rollo, me cago en la leche. Vamos con la siguiente... Ah, vale, esto tengo que ponerlo. Chicos, chicos y chicas y mujeres frikis de todo el mundo. Esther, ¡os van a reventar los tímpanos! Esther en su día dijo que esto tenía que ser nuestro himno friki. Opinad y no, intentar no vomitar, ¿vale? Por favor. A ver. ¡Soy un friki en esta fiesta y no pregunten por qué! ¡Friki! ¡Soy un friki! ¡Soy un friki en esta fiesta y no pregunten por qué! ¡Friki! ¡Soy un friki! ¡Soy un friki en esta fiesta y no pregunten por qué! Dragon Ball, Pokémon, friki es mi vida, friki pasión. Yo juego LOL, juego el Smash y me desvelo con el Minecraft. Veo Naruto y compro un manga, el de Shingeki, ese me encanta. Pero hay es coño, ¿eh? Para ir traerse con unos Poki. No, a mí me ha gustado lo de yo juego LOL, el Pokémon. ¿No lo habíais escuchado, en serio? Pues tenéis que ver el vídeo. Hay un momento que tiran esas mierditas así con Sprite que salen hilos. Sí. Y el tío, en plan, pues el Ganga Style, se le queda uno en la boca durante la mitad del vídeo. Así. Pierre, seguro que viste el vídeo con una palangana al lado, ¿no? Igual, sí, sí, tal y como lo cuentas. Me cago en. Es tremendo. Bueno, pues vamos al siguiente, con la siguiente pregunta que tenemos por aquí. ¡Ay! Esta es muy buena. Fran Gepla hizo una pregunta un tanto complicada de resolver. La pregunta fue así: el mayor número de guardianes de este grupo es de este grupo está en la provincia de. Opinad de dónde sois y veremos cuál es la provincia que tiene el mayor número de guardianes. Vamos a ver, Fran. Estas preguntas las tienes que hacer en otros sitios, porque si preguntas provincia, la gente se lía, porque la gente empieza a poner Madrid y la gente de Bilbao, en vez de poner Vizcaya, pone Bilbao. Sí, aquí, por lo menos en Jerez pasa lo mismo, es decir, casi todos los ciudades de alrededor dicen soy gaditano, pero los de Jerez decimos soy jerezano. Claro, entonces... igual que los de Guecho, que también dicen que son de Bilbao, o sea, es así todo, o sea, la próxima vez tienes que decir, Fran, ¿de dónde? Hay que concretar. ¿Dónde escuchas la guardia? Que la gente diga lo que les haga a los cojones. Pues vamos a ir con el recuento, porque es bastante interesante. ¿Qué provincia creéis? Bueno, ¿qué provincia? ¿Qué ciudad? Porque voy a ir con ciudad. ¿Qué ciudad creéis que es la que más nos escucha? Venga, tú, Cugar. Pues yo creo que está entre Madrid y Valencia. ¿Lore? Yo creo que Madrid. ¿Ángel? Entre Madrid y Bilbao. ¿Volke? Pues también entre Madrid y Bilbao, pero vamos a decir Bilbao, venga. Eres un grande, claro que sí. Pues... aquí cada uno barre para su casa. Redoble de tambores. Vamos a subir el musicón. Friki, soy un friki. Soy Mateo, hago postre y vivo muy feliz. Friki. Con un oyente tenemos Almería, México, Asturias, Narnia. ¡Qué grande! ¡Nos oyen desde Narnia! ¡Devolverme los calcetines! Un saludo al príncipe Caspian, que nos estará escuchando. Castellón, Albacete, Vigo, Ciudad Real, Endor, Cartagena, Girona... ¡La comarca! Follín, Noruega. Esa ciudad me mola. Follín. Nada, vamos a irnos todos a Follín. Salamanca, Guadalajara, Burgos, Granada, Mallorca, Elche, Murcia, Huelga, Huelga. Huelga, venga, vámonos. Huelva, Lanzarote, Perú, Lleida, Velilla y Palencia. Con dos, Cuenca. Está muy bien para ponerse. Córdoba, ¿qué más? A ver, Jerez de la Frontera, Tarragona, Álava, Cádiz y ya está. Con tres, Cantabria, Zaragoza, Coruña, Navarra y ya está. Siguiente va el... seis, con seis, Tenerife, Sevilla y ya está. Con siete, Málaga. Con nueve, Valencia. con 15 Barcelona. El presentador no ha ordenado las cosas y tiene que andar busqueteando. Volqueteando. Con 17 Bilbao. ¡Ey! Y con 21... ¡Madrid! Ya sabíamos que ahí había muchos. ¡Esos madrileños! Madrileño. Espérate, que seguido de la friki esta canción friki se me ha puesto otra del mismo tío. Chica Gamer, vamos a descubrirla. Solo ella en mi cabeza, preso en su mundo como minero de Minecraft. Sería más feliz que Sonic cuando salta. Vestiría de mapache, de gatito o en go-kart. Eso haría yo si se lo verificar. Es la misma mierda, diferente olor, ¿no? Sí. Es verdad, tiene el mismo ritmo, ¿eh? Bueno, el vídeo es peor. El vídeo sí que es peor, sí. El otro por lo menos tenía más ritmo. Y voy a lanzaros una pregunta, ya que el otro día se puso un meme bastante divertido en el que, pues bueno, un... Era así, el contado es muy diferente, pero bueno, el chico le dice a la chica, ¿por qué estás terminando conmigo? Dice, ¿por qué eres un inmaduro? Y dice el tío, pues bájate de mi Pikachu ahora mismo. Y tiene un tiene un escarabajo con forma de Pikachu. Y la pregunta es, ¿creéis que los frikis somos más inmaduros? ¡Cugar! No, definitivamente. Yo creo, es más, creo que la gente friki... le da muchísimo más a la cabeza y tiene una conversación mucho más interesante que la gente que no investiga, que no le gusta abrir la mente tanto como a las personas que, pues eso, que tocamos el mundo del cine, los videojuegos, el cosplay y todas estas cosas. Yo todas las conversaciones que he tenido a lo largo de mi vida, que es con muchísima gente, con quien más a gusto estoy es con la gente que le gustan todo este tipo de cosas, porque son divertidos. Da igual la edad que tengan, porque te diviertes con ellos, te ríes, no importa la edad que tengas, para hacer el gamberro, para disfrutar de las cosas como un niño, para emocionarse, para disfrutar con las bandas sonoras, con el cine, con por qué tenemos que hacer las cosas, porque la sociedad diga, es que cuando tienes esta edad hay que hacer esto y esto y no puedes hacer lo otro. No, entonces la gente que es friki me parece gente muchísimo más libre, más libre de mente, más libre de actuar y más libre para pensar lo que realmente le gusta hacer y disfrutarlo. Cugar ha hablado. Totalmente, ¿no? ¡Un aplauso! A ver, es verdad, es lo que gente más abierta, más dispuesta a escuchar cualquier tipo de opinión, que investiga muchísimo sobre las cosas que le gusta, que muchas veces se hacen especialistas en esos temas, porque le apasionan y bueno, son gente que normalmente, pues, de todo tipo, es decir, no se puede catalogar en ningún estrato, y yo creo que es lo que dice Cougar, gente con la que se puede tener cualquier tipo de conversación y con la que pueden recibir cualquier tipo de información que tú le digas, porque están abiertos a recibir cualquier tipo de cosa que le comentes, ¿no? Gente apasionada, por ejemplo, tengo una amiga que le encanta la música japonesa, ¿no? Pues investiga sobre las canciones, traduce las letras, ¿no? Y después empieza a investigar sobre la subcultura que va rodeando esa cultura japonesa, ¿no? Es decir, ese apasionamiento con cualquier cosa que hagas de este estilo, yo no lo veo en ningún lado, ¿no? Y el frikismo, hay gente que no sabe lo que significa y que lo utiliza como un insulto y nosotros lo llevamos por bandera, ¿no? Con mucho orgullo. Claro que sí. Vamos a ver, Loren. No, yo estoy bastante de acuerdo, ¿no?, con todo lo que estás diciendo, porque yo también creo que son gente que tienen la mentalidad más libre, ¿no? No viven entre esa manera de ver la vida demasiado gris, ¿no? En el que todo es blanco, todo es negro. Lo vemos todo con muchísima más variedad, ¿no? Como ha dicho Cuga, pues son personas con las que puede hablar prácticamente de todo. Un buen friki puede hablar con él sobre literatura, sobre cine, series, música, videojuegos, vamos, lo que haga falta, ¿no? Y sí que es verdad también lo que ha dicho Ángel, ¿no? Que aunque por suerte parece que poco a poco se lo va considerando como algo más normal, porque ya prácticamente todo el mundo es friki, ¿no?, de algo, porque aunque todavía sigue costando un poco, bueno, la gente sale con su camiseta de su equipo de fútbol favorito y no pasa nada, pero tú sales con una de Star Wars o de la Tierra Media y bueno, y todavía hay gente que tiene esa mentalidad tan cerrada que te miran raro, ¿no?, o te dicen ahí va el friki ese, pero afortunadamente son minoría y como bien habéis dicho, yo creo que tenemos esa mentalidad tan abierta para poder disfrutar de todo lo que nos rodea y yo no creo que eso sea sinónimo de que seamos unos inmaduros, porque luego cada uno tiene su trabajo, su familia, su pareja, su tipo de vida normal, ¿no? Lo que pasa es que saltamos un poco los estándares establecidos de siempre y bueno, yo creo que lo que sí nos decantamos es que no dejamos de ser niños pequeños, ¿no? Y yo creo que eso es una parte bastante positiva, que en el día de hoy parece que cuando ya tienes cierta edad tienes que dejar morir a ese niño pequeño, y yo la verdad por mi parte sigo manteniéndolo y yo quiero que sea así hasta que sea viejecito. Sí. Oye, Loren, ¿sabes qué me estaba acordando? De la escena del Club de la Lucha, cuando está en el baño y él va relatando su vida, ¿no? Y dice, y tuve que estudiar, y cuando terminé le dije a mi padre, ¿y ahora qué? Y dice, y ahora tienes que hacer no sé cuánto, y cuando lo terminó, ¿y ahora qué? ¿No? Es decir, todo ese plan preestablecido de vida, lo que es aceptado socialmente, ¿sabes? Y no tiene por qué ser así, ¿no? Es decir, a ti te gustan ciertas cosas, pues tú eres dueño de tu vida, ¿no? Y dueño de tu destino, ¿no? Si a ti te apasionan ciertas cosas, ¿quiénes son los demás para hacerte infeliz, ¿no? Tú tienes que buscar tu propio camino y las cosas que te hacen feliz. Sí, sí, exactamente. Yo que creo que hay mucha gente que vive mucho por el miedo al que dirán, ¿no? Y desde aquí hay que romper esa lanza de, bueno, como se suele decir, no, lo de vive y deja vivir. Y si realmente te gusta, o si te gusta el anime, o te gusta cualquier tipo, o te gusta el manga, o te gustan los cómics, los videojuegos, y tienes 30 y tantos, 40, 50 años, ¿qué más da? Yo creo que la generación nuestra, ¿no? La que rondamos los 20 y largos, de los 20 y tantos a los 40, estamos haciendo mucho bien a la hora de romper muchas cadenas, ¿no? Hasta por la sociedad, que bueno, que parece ser que para ser una persona normal tiene que gustarte el fútbol, los coches, la música más comercial, y si y ya sabes ahí, como, ya es, claro, ¿no? Es que como decía el otro día, leía a Paolo Coelho, decía, si esperas tanto tiempo a hacer las cosas que te gustan, cuando llegue ese momento a lo mejor ya no puedes hacer esas cosas que te gustaban, ¿no? Es decir, ahora es el momento, disfruta de tu vida y disfruta el presente, ¿no? Después ya se verá en el futuro. Sí, señor. Creo que va ganando Peter Pan al Capitán Garfio. Vamos a ir con Volquetón. Volquetón, ¿ya te ha vuelto a arañar el Lucifer? No, perdona, que estaba jugando con mis juguetes de Lego. ¿Qué decir? Ah, pues eso. Que no, que la coña. Ya he respondido. No, a ver, pues mi opinión de esto, ¿no? ¡Claro! Pues bastante de acuerdo con, bueno, queda obvio, ¿no?, que vamos a estar de acuerdo con lo que estáis diciendo, partiendo de que aquí también se ha malinterpretado mucho la palabra friki, que realmente viene del inglés, es freak, que es extraño, extravagante, es una persona como que no encaja en, digamos, en los parámetros que diseña la sociedad para todo el mundo, ¿no?, que lo clásico es, pues, yo qué sé, pues hacer una serie de cosas, el trabajo, lo que habéis hablado, hablar de coches, fútbol, o sea, de las temáticas clásicas y punto, ya está. Y si empiezas a hablar ya de cosas de fantasía, es como, no seas crío, que eso, que hables de eso con 7 o 10 años está muy bien, chaval, pero que ya tienes una edad para andar. Ese es el tema, ¿no? Entonces, yo creo que aquí también, realmente cuando empecé a escuchar el término friki, creo que fue a raíz de sobre el año 2003 o 2004, más o menos, y fue a raíz, curiosamente, de Crónicas Marcianas. Es verdad, es cierto. Cuando empezaron ya, que salían ahí los personajes, hacer ahí cada uno su paripé y ¡ah, tal! Pues vaya panda de frikis. Y entonces tuvo, ahí empezó a tener un origen peyorativo. Efectivamente. Empezó a tener un, pues eso, ¿no? Un tono despectivo, de pedazo de friki, como diciendo, pero qué personaje, qué notas eres, qué tal. Es y que realmente, por lo que me ha contado gente que ha estado fuera, dicen, es que en España es de los, por no decirte, por lo menos lo que me han dicho, el único país en el que tiene ese sentido peyorativo, porque ya, claro, ir fuera y llamarte friki, que bueno, allí les llaman nerds, les llaman geeks, ¿no? Que bueno, ya eso es, no vas a entrar ya en esos términos, ¿no? Pero dicen que es, pues como aquí un sinónimo de decirte, jo, macho, eres una máquina. O sea, como, qué cañero, tío, que sabes hablar de todo, que tienes. Además, yo precisamente, la gente en general más culta, hombre, tanto como culta, voy a decir inteligente, y bueno, y también culta, ¿por qué no decirlo? Es friki, así te, claro, te lo digo. Y claro, es gente también que tiene también su carrera en ingeniería, que tiene su máster, su tal, pero que eso no quita para que los tíos sigan disfrutando del frikismo, pues como si tuvieran 10 años. Fíjate, hace poco estuve en la Euskal Party y en el tema de los modding, en el tema que es de ordenadores personalizados, no sé si al final me encontré con un tío que, bueno, yo lo enseñé mediante fotos, que hizo una estrella de la muerte en ordenador. Pero una estrella de muerte que lo flipas. Y era un chaval de unos 20 y pico años que había ido con su padre, y su padre tendría ya, pues, ya era mayorcito, ya tenía 45-50, y daba gusto verle cómo estaba con su hijo, que entre los dos habían creado esa estrella de la muerte, y la veis y alucináis, y de y joder, ese gusto que tenían, pues, o sea, que estaban disfrutando, era su pasión, estaban disfrutando por lo que están haciendo, ¿no? Y al final es eso, ¿no? O sea, en plan, ¿por qué si a ti te gusta algo no vas a hacerlo por lo que decís vosotros? Por el tema del qué dirán. Es que estás dando más importancia a la opinión de los demás que a tus propios gustos. Y eso, bajo mi punto de vista, es un grave error. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Y además que yo creo que las personas que se dejen llevar por la gente, yo creo que nunca van a ser felices, ¿no? Porque lógicamente la felicidad está en ti mismo, ¿no? Luego puedes compartirla con el resto porque sale de ti hacia el resto. Pero es muy triste que haya gente que, bueno, se juntan con según qué tipo de personas. Seguro que todos tenemos compañeros o amigos de trabajo con los que te juntas y luego algunas veces no puedes hablar con ellos sobre los temas que te gustan, ¿no? Que compartes. Por eso también el tema del podcast ha servido mucho para unir a mucha gente así, ¿no? De diferentes partes de España. Es una especie de reunión entre amigos para compartir y hablar de lo que nos gusta. Y sí, como pero decía, sí, dime. Sí, dime, bueno, sí, perdón que te interrumpe. Otra cosa que creo que ya habéis comentado también es de que, partiendo de la base de que podríamos definir el friquismo como una especie de una persona que está apasionada por un tema. Pero claro, es que si eso lo abarcamos en lo que tú has dicho con el fútbol, todo el mundo es friki de algo. Claro, si es claro, que todo eso, el mundo, ¿no? Es friki. No, pero el que es aficionado a los coches no es friki, según la gente en general, ¿eh? Es porque está mal utilizado el término. Como tú has empezado al principio, friki es el extraño, el extravagante, pero no... Sí, el personaje. Pero el lo personaje, dices en plan a malas. Efectivamente. Sí, porque lo dicen a malas como en la película de los años 30. Eso es. Que... El friki era el Risitas, el Carlos Jazú, todos estos eran los frikis. Claro, eso y... es. Eran los personajes de la tele y por eso digo que empezó aquí a acuñarse ese término, pero es que realmente está mal ese término aquí en España. No ese es el concepto real. ¿Cómo se empezó a acuñar? Precisamente porque los listos y los guaperas y los tíos buenos empezaron a llamar frikis a las personas que eran especialistas en Star Wars, en no sé qué, en no sé cuál, cuando existían otro tipo de personas que les gustaba ese tipo de cosas y no eran frikis. Pero yo he conocido a gente que me han dicho que cuando empezó Big Bang era en plan, ¿cómo ves? Claro, lo vieron un poco empezado, ¿cómo ves esta serie y tal? Porque esto sí, pues para frikis como tú y tal. Y hoy en día no se pierden ni un capítulo. ¿Sabes por qué? Porque es una serie que se ha hecho mayoritaria, que, bueno, una pequeño apunte desde aquí es de que yo creo que un fallo, bajo mi punto de vista, que ha tenido Big Bang es que empezó siendo una serie para frikis y finalmente se ha convertido en una serie de parejitas que de vez en cuando incluyen el frikismo. Y la verdad que así has dicho antes lo de Peter Pan, en plan coña, pero yo creo que sí que hay un poco de Peter Pan en cada friki, ¿eh? Porque no dejamos de tener esa ilusión que siempre se tiene cuando eres pequeño, ¿no? Esa ilusión de el próximo cómic que te vas a comprar, la próxima película que esperas con muchas ganas, ¿no? O el próximo disco, el próximo libro, estás ahí siempre comprando la mejor edición. Tiene esa parte de coleccionismo y de fanatismo, como esa ilusión que tenemos de siempre. Claro, y como decía el gran Bernard Shaw, que lo de no dejamos de jugar porque envejecemos, ¿no? Sino envejecemos porque dejamos de jugar. Y estoy bastante de acuerdo con esa expresión. Pero bueno, yo solo tengo súper claro, o sea, espero seguir siendo como soy hasta el día que me muera, porque yo lo disfruto y yo veo cuando voy a algún sitio, tanto al cine o a un parque temático o viajando, yo veo cómo disfruto yo esas cosas y veo cómo las disfrutan los demás y no me cambiaría por ninguna persona que dice que no es friki. Nosotros tenemos la capacidad de con las cosas emocionarnos y disfrutarlas de otra manera completamente diferente. Y eso yo no lo cambiaría por nada del mundo. ¿Pero tú creas, Loren, que lo he dicho en coña? No, hombre, pero me refiero que estaba muy bien lo de que me ha hecho gracia lo de Peter Pan gana al Capitán Garfio, que me ha hecho mucha gracia el símil, ¿no? Es que es verdad, que me gusta que tengamos esa parte de Peter Pan que nunca muera, ¿no? Porque es una sociedad en la que parece que todo tiene que ser blanco o negro, tienes que ir de tu casa al trabajo, al bar, a ver el fútbol con tu amigo, a hablar del último coche que te has comprado y... Claro. Pues yo me tomo más lo de Peter Pan más que por lo de no querer crecer, sino por no matar al niño que tenemos dentro. Eso es. ¿Vale? Claro, claro. Entonces tú puedes seguir creciendo y madurando y a la vez conservar pues esas cosas que te seguían gustando de pequeño, ¿no? Y lo que hablamos antes de bueno, catalogan los frikis, ¿no? Como todo el mundo se imagina, yo qué sé, a una persona con gafas de pasta delante de un ordenador y con sus cosas, ¿no? Y después hay gente que tiene todo tipo de profesiones. Tengo un compañero de podcast que es Lino de Films and Chips y de TV en serie, que trabaja ni más ni menos que en el acelerador de partículas de en Suiza, ¿sabes? No jodas. Es decir, ni más ni menos, ¿no? En CERN, el famoso CERN de Ángeles y Moni, pues ahí trabaja él. Con que, fijaos, que aquí cada uno tiene su profesión y, sin embargo, conserva sus aficiones como todo el mundo. Sí, pero como, como bien ha dicho Volquetón antes, el problema está que en España la gente... estamos muy atrás en muchas cosas y España siempre ha sido un país de mucho de envidia, del qué dirán, del miedo, del presumir delante de la gente. Y creo que, como bien ha dicho Volquetón, fuera se ve esto de una manera mucho más generalizada y mucho más normal. Aquí en España todavía vamos un poco a la rastra en algunas cosas y esta es una de ellas, sin duda, ¿no? Pero también hay que decir, no, pero también hay que decir, perdona, que los frikis, cuando nos ponemos en plan a defender algo que nos gusta, también hacemos una batalla épica, ¿eh? Eso sería para otro tema. Sí, esos combates de Star Wars contra otra saga, o me gusta más. Ahí la verdad que realmente guerrero, ¿eh? Goku contra Superman. Yo eso lo llamo ser apasionado con las cosas que te gustan. Sí, hombre, hay gente que, bueno, pero es que es lo mismo que cuando discute un aficionado del Madrid con otro del Barça, ¿no? Por supuesto. Quiero decir, es que al final tú llevas, pues claro, barres para lo tuyo y tal, pero quiero decir que al final no dejan de ser aficiones, no dejan de ser eso, ¿no? Y de que te apasiona y, joder, pues es que en el momento en el que no te apasione algo, macho, pues tienes un problema. La vida al final es eso, ¿no? Quiero decir que es que le quitas toda la salsa a la vida. Si llega un momento en el que nada, y joder, si hay algo que te gusta y no, es que de mi cuadrilla de amigos igual, pues soy el único fan de Star Wars y tal. Yo siempre lo he hecho y tal, y bueno, pues de mis colegas, pues de la que he tenido, de la cuadrilla que he tenido en general normalmente de toda la vida, pues bueno, les gusta, pero sin más, se la ven y ya está. O sea, no son tan frikis de saber de quién era el maestro de no sé quién, de quién haber no sé cuál, o sea, cosas de esas, ¿no? Ya entrando más en materia. Y bueno, pues se reían de las chorradas que solía decir, de los chistes que hacía y tal, y a mí me la sudaba, pero yo es que soy feliz. O sea, si voy a andar todo el rato en callarme por el qué dirán, por el que se van a reír de mí, por el no sé qué, es que al final no soy yo mismo, y al final estoy coartando yo mismo mi libertad. O sea, yo mismo me estoy encadenando a la opinión de los demás. Y como he dicho antes, eso es un error. A mí me da mucha pena, si nos ponemos ya un poco más serios, cuando, sobre todo el tema de los videojuegos, ¿no? Yo creo que dentro del mundo del frikismo, socialmente es casi de lo que está peor visto, porque cada vez que veo una noticia de que alguien asesina a alguien y siempre le echan la culpa a los videojuegos, a mí me pone personalmente de muy mala hostia, ¿eh? Bueno, la última fue con The Walking Dead, ¿eh? Sí, sí, pero ya sabes que, bueno, cuando el chico este que mató a su abuela porque estaba jugando al GTA, sí. Pero vamos, la culpa no es que esté jugando al GTA, la culpa es que tenga un arma cerca. Ese es el problema, no es la culpa porque yo juego ni el arma. No se me ocurría a la calle a matar a la gente. Ni el arma. Pero mira, Loren, eso es como cuando todos recordaréis que en Estados Unidos, en el estreno de la tercera entrega de Batman de Nolan, el tío aquel que entró con el arma y tal, que iba disfrazado de Bane, ¿no? Pues luego sacaron una ley en Estados Unidos que decían que estaba prohibido ir disfrazado a los estrenos de cine. Y yo me quedé como diciendo, claro, porque todos sabemos que son los disfraces y no las armas las que matan, ¿sabes? Exactamente. Pero, o sea, y de hecho, incluso se barajó durante un tiempo de bajar el nivel de la violencia en las películas, ¿eh? Porque decía que incitaba a la gente, pero estamos llegando a un punto ya, vamos, yo creo que eso realmente, yo creo que si alguien tiene un problema psicológico, yo no creo que una película o un videojuego sea el culpable, sino simplemente la persona que se tiene realmente tiene ese problema y eso, digamos, ya cae el último. Claro, desequilibrados hay en todas partes. Hombre, la educación que te dé también igual deberían de hacer un poquito de hincapié en que todo el mundo no debería ser padre y dar educación a unos niños. Ese es el problema, no las armas. Ese es el tampoco, problema. ¿Eh? La violencia de género no tiene la culpa a los videojuegos. Hay mucho irresponsable es la educación que tiene hijos. A ver, lo digo porque según estadísticas, en Canadá hay muchas más armas que en todo Estados Unidos. Fijaros el diámetro de Canadá y fijaros el diámetro de Estados Unidos. Sí, y de hecho duermen con la puerta abierta, ¿eh? Por eso lo digo. Y hay menos asesinatos y hay menos de todo. Depende del tipo de especie humana que haya en ese país, ¿no? ¿Seguro que hay más armas en Estados Unidos? Sí. Completamente. Sí, yo había oído algo, leído hace un par de años y tal, de que pues estaban desmilitarizando a la población. Igual ya lo han cambiado. Yo estoy no lo sé, hablando tampoco de... tendría que mirarlo, no lo sé, pero yo, te digo. Yo estoy hablando de datos también bastante antiguos, porque más que nada del documental de Michael Moore, más adelante me documenté un poco y bueno, pues más o menos decían eso, ¿no? Pero bueno, que a lo que voy no es realmente la cantidad de armas, sino que no es el arma el que mata, ni el videojuego, ni nada, sino que es la persona la que aprieta el gatillo y ya está. El documental Papá, cómprame un Kalashnikov. Sí, sí que lo he visto. Sí. Pues ahí se ve bastante de cómo les van educando a los críos desde niños. Claro, y tela marinera, Y el cine también te enseña un poquito de eso. También el problema de hoy, que yo creo que los padres, bueno, es también un poco problema de la sociedad, ¿no? Es que yo creo muchas veces el problema de todo esto prácticamente de la sociedad, porque hay muchos padres que por tema de trabajo y demás, apenas están con los niños y digamos que tienen niños y como el que tiene, no sé, un pez en la pecera, ¿no? Prácticamente nunca están con ellos, nunca le dedican tiempo. Los niños, lógicamente, son críos, son una esponja y bueno, ellos se meten en internet. Y eso también es un peligro, ¿no? Hay que tener cierta educación hacia los niños. Y como bien ha dicho antes Ángel, si no te puedes permitir tener un niño, no lo tengas. Porque al final puedes crear un monstruo, ¿no? Porque básicamente hay padres que tienen críos que apenas tienen contacto con ellos. Y eso a la larga, psicológicamente al niño, pues yo creo que eso afecta mucho. Pero, las malas compañías, los malos hábitos. Así que yo creo que efectivamente el tema de la educación es imprescindible. A veces claro. Se tienen niños porque es lo que toca hacer ahora. Es lo que volvemos claro, a... Claro, entonces sí, volvemos típico, ¿no? A las normas que dicta la sociedad en la que vivimos. Sí, y todavía no habéis pensado en formar una familia, la típica pregunta ya de siempre, ¿no? Que no. Falta que se te caiga sí, esa pero que te presionan ya la gente. Sí, sí, sí. Como diciendo, oye, venga, empieza a darle caña que se te va a pasar el arroz, y tal. Como, joder, es que si no, no encaja. ¿Sabes? Si lo que mola es hacer arroz, no que se pase. A mí me ha pasado, sí. Pásate a brillante. Sí, es lo mismo de siempre, que si tienes 30 y tantos años, tienes que tener ya tu casa, tu familia, tu buen coche, tu trabajo fijo, hablar de las vacaciones con tu amigo, que si te vaya a Benidorm, que si te eso se supone coche. Hoy en día en España, tal y como estamos, o sea, tela. ¿Para qué queréis otra familia si ya tenéis el forro? La culpa toda tiene la razón. Oye, hablando de friquismo, os puedo hablar de una cosa que he tenido pendiente durante mucho tiempo, pero mucho, mucho tiempo, que no he podido asistir, y es sobre el Joker de Jared Leto. Venga, va, dale caña, te iba a dejar para luego, pero bueno, ya... Bueno, no, vale, pues déjamelo luego. Venga, va, pues luego. Y ya para finalizar este tema, solo tengo que decir una cosa. El que se pone una camiseta de fútbol, eso es un cosplay. Eso es un cosplay, claro que sí. Claro que sí. Todo es culpa... Y porque además vive el personaje. Eso es. Eso es. Es todo culpa de la suciedad. Vamos a ir con lo siguiente de lo que se avergüenza Cougar. Vamos a ver de qué se avergüenza esta mujer, que no sé yo si se avergüenza de algo. Hombre, vergüenza tampoco, Yo seré tu caballero, el que te vino el mundo entero, y tú la princesa que voy a conquistar. Nada que me detenga, lucharé con lo que venga, y hasta que te consiga yo no voy a parar. Y si pudieras escuchar mi voz, el latido de mi corazón. A ver, que Cougar ya está on fire. Madre mía, Cougar, ¿por qué? ¿Qué te hemos hecho? ¿Qué le voy a hacer? No lo puedo evitar, me gusta, no sé. Venga, seguro que no lo habéis escuchado. Escribí arriba. Venga, arriba. Me has devuelto la ilusión, cabalgo de nuevo por tu sendero. Oye mi amor, acércate y no digas que no, que te daré lo que nadie te dio. Sabes que no miento, hagamos un cuento de amor. Y mientras suena esta tonada tan preciosa, vamos a ir con una pregunta de Mighty Penny Sanitario. ¿Qué nos dice Mighty Penny? Venga, Cougar, hazla tú. ¿Alguien más piensa que el abre fácil es un invento sin acabar y por inventar aún? También tengo la teoría de que el que lo inventó nos quería putear. ¿Qué opináis, oyentes? Totalmente de acuerdo. Los abre fáciles nunca se abren fácil. Ni las patatas, ni los preservativos, ni el atún, nada. Todo se abre muy mal. Sí. Mira, yo creo que es un troleo del invento. Es en plan, me voy a tronchar de vosotros, aunque no lo vea, pero me da igual. Sé que me voy a tronchar de un montón de gente a la cara. Es un poco como cuando en Padre Familia se tiran con el... Que se ha dado un golpe y está así durante 5 minutos, se tira. Ahí no es que tú. O sea, los guionistas están diciendo, ahí me voy a reír de la persona que esté viendo esto, ¿sabes? Pues esto es igual. Pero coño, pero por lo menos que no lo llamen a ver fácil, llámalo a pues por si eso puedes. Mismo se están riendo de ti. Claro, es una coña. Atrévete a abrirlo. Toma, ábrelo. Yo creo que deberían llamarlo, ábrelo si puedes, o ábrelo si tienes cojones, o algo así, ¿no? Acepta el reto. Yo lo que tengo claro que el invento del siglo está en un par. Sí. O sea, porque tú te miras un poco, o sea, empiezas a ver desde el chupachus. Es que además dices, ¿qué tontería? Multimillonario el tío. La fregona, multimillonario el tío. Es más, 2015, que además hice la coña en su día, porque en la Euskal trajeron una réplica del Regreso al Futuro. Trajeron una... Joder, no me sale ahora el nombre. Del DeLorean. ¡De Jesús! No me acuerdo, macho. ¡Qué especillo! Y de hecho hice la coña, ¿no? Que en plan, dicieron, ¡jo! ¿Qué dirían hoy en día aquí Marty y Doc si hubieran bajado realmente a 2015? Pues se hubieran llevado una desilusión. Porque hubieran dicho, ¿cuál es el mayor invento de hoy en día? ¡Un puto palo! ¡Un palo! ¡Un palo! ¡Un palo! Ya lo decía en el anuncio este de... ¿Cómo era? De... De Aquarius no. No, sí, era no, limón y era nada. Fanta, creo que era. Es, no, no, limón y nada. Limón y nada. Eso, limón y nada. Pero un palo. Vamos a darles un palo. De hecho, ahora que lo ha comentado Bolquetón, tanto el chupachú como la fregona son inventos españoles. Así que llegamos a la conclusión de que los españoles lo único que hacemos es ponerle palo a las cosas. Oye, absurdo. Y ponerte palo. Y ponerte palote también. Es que todo lo pensamos con la P. Con la P. Está claro. Ángel, ¿tú qué opinas de todo esto? Pues nada, yo estaba pensando con la del fácil, digo, hay dos variantes, ¿no? La que es imposible abrirlo, ¿no? Y tienes la cara de esfuerzo y no consigues abrirlo. Y la que te quedas con el trocito de plástico en la mano, con cara de tonto, como diciendo, ¿y ahora qué? Sí. Claro, luego está el momento en el que te cabreas, coges las tijeras de la cocina y dices, ¿dónde está tu Dios ahora, no? Yo cojo el cuchillo y apuñalo. O intentas abrir el paquete y se abre entero y se cae todo. Sí. Yo hago mi momento psicosis y empiezo a apuñalar ahí hasta que ya me quedo solo. y después lo frío en el horno. Bueno, entonces estamos todos de acuerdo que es un inventazo el abre fácil, ¿verdad? Sí. Sí, maravilla. Vale, pues ¿sabéis cuál es el mejor invento de la música española de los últimos años? El autotune, eso es. El autotune. Este pedazo de músico. Dedicada a Esther, además. Dedicada a Esther y traído por Natalia Van Humbert, que le da vergüenza. Vamos a hacer después de esta canción una pequeña pausa y volvemos enseguida. Jonathan, que no te meta pa' lo hondo. Que tú no sabes nada. Vente con la mano, vente con la mamá. Que tú no sabes nada. Venga, que os la sabéis. Que tú no sabes nada. Vente con el yayu, vente con la mamá. Que tú no sabes nada. Come tu boca, que no te va ni más. Jonathan. ¿Qué tan coreo lleva aquí? Jonathan. Lo espero, no me jodas. Son inventos. Son los putos amos. Jonathan, no te metas para los hondos. Pues nada, chicos, volvemos enseguida. En un momento, no os mováis, que esto es la hostia hoy. ¿Alguna vez te has preguntado por qué eres como eres? ¿Por qué las pequeñas cosas son tan enormes para ti? ¿O por qué tu mente viaja por mil aventuras? Tienes la respuesta. Eres único. Eres cada película que ves. Cada canción que escuchas. Cada libro que sientes. Cada juego que acabas. Cada serie que devoras. Cada pedazo de aventura es parte de ti. Y te conviertes en parte de ella. Atraviesa tu mundo con los ojos y salta con nosotros a través del espacio-tiempo. Llega lejos. Más que nunca ahora, déjate llevar. Un día te despertarás desconcertado por todo lo que te rodea. No sabrás por qué estás aquí. Ni por qué el mundo ha cambiado tanto y tú no. Pero no te preocupará, porque sabes que dentro de ti aún hay fuego y pasión. Levántate y alza el puño al cielo estrellado. Sueña con androides, seres de otro mundo, príncipes y princesas y verdes praderas bañadas por el sol. No mires atrás en ningún momento. Y siéntete parte de nosotros. Eres parte de la guarida del Sith. Nosotros somos parte de ti, porque venimos del mismo lugar. Venimos de las estrellas. Todo el mundo alucina. Soy el que rompe el guaperas total. Sueño de toda mujer. Entro pisando fuerte mis talones. Mola mis pantalones. Que me pillé en un showroom de París. Allí probé el pastis. Ah, a mí me llaman Francisco. Porque yo molo en la disco. Yo ya estoy acostumbrado. Lo tengo muy superado. Ya hemos vuelto de esta locura. Volvemos con el guaperas total. Chicos y chicas, estamos aquí de nuevo para seguir con la guarida del Cid. Y yo creo que se han quedado todos nuestros oyentes y nuestros colaboradores acojonadísimos con todo esto. Todo loco. Y vamos a volver con algo un poquito más serio. ¿Qué hemos visto, chicos? ¿Qué hemos visto? ¡Cuga! Un montón de cosas. Yo he visto mierda de la buena. ¡Mierda de yo la también, buena! Yo también, yo también. Váyatela, váyatela. Todos hemos visto mierda. ¡Ven! Vale, ¿por dónde empiezo? Empiezo por... Por el principio. Por el principio. Empiezo por la película Eliminado. Una película que se desarrolla todo en una web espera, social. Espera, voy a quitar esta canción el mientras total, estás sí. hablando de Eliminado. Eliminado. Venga, continúa. Pues eso, es una película que está basada pues en redes sociales, en conversaciones pues entre el Facebook, el WhatsApp, el Skype y todas estas cosas, donde van eliminando de una manera, no sabes si es un espíritu que les persigue o de qué manera van eliminando uno a uno de los que están en la conversación. Es una película que se hace un poquito pesada porque están todo el rato, realmente lo que estás viendo son pantallas de ordenador, donde se está llevando una conversación con sus subtítulos para que la puedas leer y estás viendo las caritas pequeñas, el Skype, el WhatsApp, el no sé qué, y pues, se hace muy pesada. Creo que esta película, si hubiera empezado de esa manera y luego las muertes de los que mueren, no todos mueren. Si hubiera desarrollado fuera de la red social para que se vean de una manera mucho más gráfica y no en chiquitín, en una esquinita de la pantalla, dentro de una pantalla de ordenador, pues hubiera sido algo un poquito más vistoso. Cansa mucho verla, la verdad, y tampoco sin más. Vamos. ¿Alguien más la ha visto? Sí, yo la he visto también y coincido bastante con Kuga. Y mira, la premisa da juego porque también hay una crítica un poco a las redes sociales, ¿no? El daño que se le puede hacer a una persona. Y tiene algunas cosillas que dices, bueno, está bien tratada, pero la película se hace bastante pesada, ¿eh? Se hace bastante pesada y, bueno, y prácticamente ahora mismo podríamos protagonizar nosotros la película, ¿no? Porque toda ella transcurre en Sky. Y yo creo que la idea está bien, pero le falta fuerza y le falta ritmo a la película. Yo, para eso, recomiendo Open Windows. Yo esta no la he visto, pero claro. Sí, mucho mejor Open Windows para mi gusto. ¿Habéis visto la de Open Windows? Sí, la de Vigalondo, sí. Sí, a mí me flipa. Y por mucho que le metan puñaladas a Vigalondo, a mí me parece que tiene ideas propias muy interesantes. Pero no te gustará por lo de Sasha Grey, ¿no? No seas guarretillos. Aunque no está mal la tía, pero bueno. No, pero es verdad que la peli, yo también prefiero la de Vigalondo a esta. Tienen cosas en común, son bastante parecidas. Es claro, que esta, la misma crítica, ¿no? Sí, es que esta, no sé, yo no tengo mucho problema con la materia encontrada, ¿eh? Es verdad que casi siempre son mucha morralla y mucha mierda la que hay, pero de vez en cuando alguna sí es curiosa y esta me llamaba la atención, ¿no? El tema de la premisa de las redes sociales y el tema de, bueno, cómo podía meter el toque paranormal por Sky, ¿no? Dice, bueno, puede ser curioso, pero mira que la película dura prácticamente hora y media, pero se hace eterna, se hace pesada. ¿Eh? Se hace eterna. Venga, continúa, Kuga, ya que también estás. También he visionado el corto de Frozen, que me dejó totalmente decepcionada por todos los lados y por todas las esquinas. Porque dura poco. No porque dure poco. Porque es corto. No, tampoco. Me parecen las canciones metidas muy a calzador, sin ningún tipo de rima o ni ser pegadizas ni nada. Y pues bueno, lo único gracioso son los muñequitos de nieve que estornuda, pero lo demás me parece bastante muy flojo. Sí, es flojo, pero a mí no me disgusto. Yo no voy a decir que o sea, si comparo el corto de Frozen, por ejemplo, por ponerte un ejemplo, con el de Toy Story, le da 50.000 vueltas, le da tastas en culo y zastas en toda la boca. Ese es muy bueno, por ejemplo. Muy bueno, sí. ¿Sabes? Mm. Más. ¿El de Pixar cuál dices? ¿El que sale antes de la última película? No. Dice el de Toy Story. El de Toy Story. Ah, el de Toy Story, perdón. Sí, sí. Sí, el último que sacaron. Que sí, mucho mejor. Lo protagonizaba la Triceratops. Sí, sí, sí. Venga, seguimos. He visto Horns, de la que ya hemos hablado, y bueno, es una película que me parece interesante porque se mezclan un poco el bien, el mal. Me gustó mucho el rollo de que cada vez que estaría él, la gente diría sin ningún tipo de problemas ni tapujos lo que realmente sentía, lo que realmente le haría a los demás y que haría lo que realmente le apetece hacer. Es como tener al hombrecito bueno y al hombrecito malo diciéndote en tu cabeza tienes que hacer esto y tienes que no hacer esto. Y bueno, el final pues me pareció un poco... me embajonó un poco. Porque aunque sí que es que me cantó tanto la metamorfosis que sufre, que fue como, ¡hala! ¿Pero cómo me haces esto? Un poquito más de dinerito para que quede un poquito más guay. Y pues la manera en la que termina, dices, a ver, si se ha convertido en esto, ¿cómo es posible que termine así la película? Es posible, ¿eh? Porque es una película, es fantasía. Sí, es una película, pero se contradice un poco. Bueno, es como... Acuérdate de que el diablo era un ángel. Ya, y se cortó las uñas y perdió la fuerza. Es que no, se cortó las alas. Bueno, pero ya me has entendido tú. Es que no quiero hacer spoilers porque es una película bastante reciente. Más, he visto Extinction. ¿Basada en Y pese a todo? Sí. ¿Buf? Porque, a ver. Película que la tenía muchas ganas y a pesar de que yo pensaba que iba a ser una película pues con una mezcla entre un virus zombie o algo vampírico, algo así, porque son unas criaturas un poco extrañas, me encontré con una película que era más bien un drama en la que tiene mucho más trasfondo del que parece. Porque estás viendo las actitudes de unas personas y te hace plantearte si en un momento dado de tu vida lo que tú quieres es sobrevivir, independientemente de la mierda de vida que lleves, o luchar por tener algo mejor, ¿no? Y si realmente merece la pena vivir una vida llena de rencor, pasando penurias, o dejar las cosas un poquito aparte y dar una oportunidad a vivir de otra manera. Entonces, pero se desarrolla en un holocausto, ¿no? Sí. Sí, bueno, pero Es que ahí no te queda otra que sobrevivir. O sea. No, pero sí, habla... pero tú puedes sobrevivir de varias maneras. Eso o luchar por sobrevivir de otra manera mejor. Puedes sobrevivir o vivir. Eso es. Que no es lo mismo. Y lo dejan muy claro en la película. Es que habla de muchas cosas. Habla de la redención, habla de las relaciones personales, habla de la educación, habla de un montón de cosas en una película que no es demasiado larga, no llega a las 2 horas. Y bueno, sí que hay que decir que los efectos especiales son un poco cutres, salchicheros. Sí, bastante. Pero un poco es el benévolo. Vale, la es una actuación del protagonista está muy bien. Bueno, y los cromas cantan por bulerías. Los cromas cantan por bulerías. Pero, pero es una película de serie B, ¿no? Pero, sí, Jack Separ está de que se sale, sinceramente. Sí. Pero yo creo que pasa. Yo también le tenía mucha gana. Y mira que tiene un principio espectacular, ¿eh? Toda la parte del autobús está súper chula. Es brutal, sí. Pero luego, a mí la película es demasiado, a mí se me hizo demasiado pesada, todo el rato en la casa, es una película demasiado lenta, es una película muy de personajes, pero lo que me da rabia es cuando se usa un poco el tema zombie o el tema así un poco paranormal o algo así fantasioso para llamar la atención del público y luego realmente no te encuentras lo que realmente esperas ver. Ya me pasó, por ejemplo, en su momento con la del bosque de Shyamalan, ¿no? Te la vendían como una película de terror y luego era un retrato de la sociedad y te metían. Y esta pasa un poco lo mismo, ¿no? Me sentí un poco defraudado en ese sentido. Ahí vamos a cómo te meten las películas. Porque tú coges el libro y realmente yo creo que no tienes la misma sensación y hablan de lo mismo. Pero en bueno, este caso. La verdad que bueno, a nivel actoral y eso está bastante exacto. bien. Exacto. Es que ves el trailer. Tampoco me falta a los zombies, esto es raro. O escuchas hablar de la película y dices, jo, voy a ver una película de zombies. Y luego te ves ese drama, ese trasfondo que tiene en el que te tocan tantos temas de la vida de una persona. Que es más filosófica. Sí. A ver, yo por ejemplo prefiero rollo en plan intimista la película. Prefiero esto que La carretera, para mí. Pero luego lo que pasa es que luego le metemos mucha caña de Walking Dead cuando se pone así en plan lenta con los personajes. A ver. Luego le pasamos un poco la mano a estas cosas y a mí tampoco me parece justo eso. A mí sí. Pero porque no The Walking, tiene tanto trasfondo The Walking Dead. The Walking Dead yo me trago 6 horas de basura. ¿Vale? De basura de intimista que no llega a nada nunca. Esto llega a un fin. Sí. Y llega, bueno, y sabes que va a llegar a un fin. Aquí tiene que llegar a un sitio porque tienen 2 horas para contarlo. Tiene que meterse prisa. Por eso digo, yo siempre acepto mucho mejor el rollo intimista en una película que en una serie. En una serie es que no sé cuándo va a acabar porque siempre van a volver a ese recurso. Cuando no tienen de qué hablar, vuelven al recurso intimista. También, ¿eh? Sí, claro. Sí, efectivamente. Pero en The Walking Dead lo hacen mucho. Es un recurso, no es un medio. Es un recurso. Y cuando lo utilizan como recurso, pues me sobra porque no conecto. El problema no es que sea un recurso, el problema es que se ha convertido en la piedra angular de la serie. Por y eso. Los zombies a veces son circunstanciales. Ya no vamos a comentar la segunda temporada, que es la clásica que hace todo troll para trolearla, pero sí que me ha pasado muchas veces y digo, joder, yo espero un poco más de acción, ¿no? Es que también tú me vendes eso. Claro, eso es, y tiene momentos muy épicos y tiene momentos muy divertidos. Sí, me meto sí, con ella, no es mala, pero... Me meto con ella igual que con Juego de Tronos, porque no me parecen tanto como para lavarlas así igual, ¿no? No sé. Sí. Y yo la verdad que hay que decir que las dos series más vistas. Probablemente. Por eso. Sí, hoy están en boca las dos. Prácticamente son las series que todo el mundo está viendo y sigue. Y la de Extinction, en realidad, me alegro mucho porque ha funcionado bastante bien en taquilla, ¿eh? Mira, muy siempre bien. Está bien que una película española así toque patrio. Es que lo que habéis dicho me recuerda mucho a una película de Chris Evans. Snowpiercer podía ser. Sí, pero no. Sí, no, la del tren. La del tren. La del tren, que me esperaba una mierda y me quedé flipado. Ojo, la del tren a mí me gustó esa mucho. Esa está muy bien. Esa... Muy buena película. Me pareció muy interesante. Ahí sí que te retratan la humanidad sí. completamente. Hombre, sí. es que vienen los pilares de las clases sociales. O sea, Totalmente. Me gustó mucho la película. Sí. Va aumentando las clases sociales mientras va aumentando los vagones de tren. Y se nota a la legua. Es una alegoría de la sociedad. Totalmente. Sí, está muy bien esa película. Y además es que ningún vagón se da cuenta de lo que pasa el otro vagón, igual que pasa en la sociedad. El vagón que está por encima tuyo no se entera de lo que tú estás sufriendo. Más que nada, no quieren enterarse. Eso es. Y eso me parece muy, muy bueno. Bueno, vamos a ir con lo siguiente que trae Cugar, lo último que trae. Venga. Pues nada, he comenzado a ver la serie Flash. ¡Flash! Ah, que es el universo. Si bien en el primer episodio la manera de correr fue bastante irrisoria, sí. En plan dije, ahí va, ¿no? Pues bueno, voy por el tercer episodio, no está mal, pero no sé, como que le falta algo de momento. La voy a dar una oportunidad. Va mejorando. Claro, sí. Como me han dicho que va mejorando, pues le voy a dar una oportunidad, pero de momento la veo un pelín floja. A mí me ha ganado este Barry Allen, sinceramente. Como dije ya en la Biblioteca Encantada, que me hicieron una entrevista el otro día, que luego hablaré de ella. Me parece que le he cogido mucho cariño a este Barry Allen. Me parece un Spider-Man reconvertido en Flash. Sí, a mí también me recuerda, no sé por qué. Sí, es que hombre, le escriben a Peter Parker. ¿Por qué? Porque es un chaval que le pasa de todo, pero aún así sigue adelante. Y esa voz en off tan positiva siempre me da aliento a que cuando me pasa algo malo yo puedo salir adelante, igual que sale este personaje. O sea, sé que es ficción, no soy imbécil, pero me refiero que me da como esperanzas, me gusta, me llena un poquito el corazoncito. Sí, me dice, tiene ese mensaje, ¿no? Implícito ahí. A ver, eso es, no sé, es como siempre lo del superhéroe, ¿no? Que a pesar de lo que le pase y tal, el tío siempre sale adelante. Eso lo hemos es. Visto hasta en películas de acción con McClane, ¿no? O sea, eso es. Un tío que siempre está en el momento menos oportuno, donde no tiene que estar, y al tío le pasa de todo, pero aún así sale, y además, como dice él, por mis cojones, o sea, lo que haga falta, pero yo salgo de aquí. Y es un tío que siempre se interpone a las circunstancias. Y yo creo que eso es lo que mola. Yo creo que por eso también, precisamente, en una época en la que, digamos que en el cine de acción, pues, Stallone y Arnold, pues, llenaban toda, o casi toda la mayoría de los peliculones, llegó Bruce Willis, que sin ser tan cachas y tan hostias, pero la gente se identificó con él. Efectivamente, porque es más fácil identificarte con alguien que se parece más a ti que con un cachota. Alguien más normal, ¿no? Sí. Que con un cachas. Eso es, un superhéroe más de calle. Y vamos a ir con otra... Por cierto, sí. Perdona, Sier, que te interrumpa. Mención especial para el hombre de la silla de ruedas que sale. Inmenso, más. Inmenso. ¡Se sale! Sí, a mí me gusta también mucho y no voy a hablar mucho de él porque... No, que no hable porque más. A mí me he tenido que comer dos spoilers como una casa gracias a que Sier habló. Sin querer. Sin querer, me ha jodido la serie. No jodas. No os digo más. Que eso no es para tanto. Que no es para tanto. Si se ve en el primer capítulo, jolines. Venga ya. Bueno, pero no te dice exactamente lo que hay. Yo tampoco he leído que Flash. Que me lo ha dicho entero. Yo no me he leído Flash, pero me he leído cuatro cómics y ya sé de qué va todo. Es que es muy sencillo. Pero bueno, yo creo que es muy sencillo, sinceramente. Ya. Tiene diferentes tramas, ¿eh? No te creas. Yo espero que me sorprendan. Pero... Viajes en el tiempo, hay muchas cosas en los cómics de Flash. Sí. Y... Eso también me lo ha contado. Es que no se ha callado nada. No, yo digo lo que hay en los cómics, no he dicho nada de la serie. Es lo que digo yo de los cómics, no sé si en la serie existe esto, yo no la he visto todavía. Bueno, Cagüen. Vamos a intentar arreglar. Spoiler. Vamos a ir con la canción que se avergüenza Mario Sánchez da Costa. Vamos a ver de qué cojones se avergüenza esta persona. La mano arriba, cintura suena, da media vuelta. Danza con duro. Yo también me avergüenzo. Mueve la cabeza. Danza con duro. La mano arriba. Cintura sola. Da media vuelta. Danza con duro. Y bueno, ya nos tenemos que despedir de uno de nuestros colaboradores de hoy con este musicón, ¿verdad, Ángel? Pues sí, lamentablemente ya me tengo que marchar, pero bueno, ha sido un placer como siempre. Y nada, muy muy muy divertido la sorpresa que nos tenías preparada. Muy, es nuestro Flash particular. Y te despedimos al ritmo de Danza Kuduro. Bueno, Ángel, hasta la próxima. Hasta la próxima semana. Adiós. Un abrazo, compañero. Venga, un abrazo a todos. Y volvemos para que Loren nos cuente qué viste, cojones has visto tú, coño. Bueno, pues yo voy a entrar a saco con la versión en real de Ataca a los Titanes. No sé si la habéis visto alguno. La tengo no. Pendientísima. Uf, bueno, no voy a contar tampoco gran cosa, pero... ¿Qué tal? Para mí, vaya puta mierda. ¡Qué cabrón! Porque, a ver, como adaptación a un auténtico despropósito. Porque sea bueno, pero dentro de lo que cabe, si no eres muy tiquimí con estas cosas... Pero es que, como película en sí, también un despropósito. Es decir, que no se escapa por ningún lado la película. Yo no sé si la habéis visto, pero como digo, los que busquen cierta fidelidad con el anime y el manga se van a sentir muy, muy defraudados porque los personajes hacen lo que realmente les da la gana, ¿eh? Algunos desaparecen cuando tienen que desaparecer, le dan protagonismo a otros que no tienen nada que ver en la serie. Y luego, a nivel de película, los 25 minutos primeros creo que están bastante bien resueltos, ¿no? El tema del suspense, de bueno, cómo vive esa sociedad en esos muros separados por los distritos, y está bastante bien hecha. Luego lo que es el tema de la ambientación. Pero luego ya, después del primer ataque de los titanes, que queda más o menos espectacular, la verdad que la película tiene un bajón de ritmo increíble, el montaje es muy confuso, los actores son bastante teatreros, bueno, los peores actores japoneses, estos que vemos muchas veces en las películas, que son muy histriónicos actuando y exageran mucho, pues aquí no lo encontramos a 2x3, y no sé, yo la verdad que la película no era una película que tuviera mucha expectativa, pero el tráiler la verdad que pintaba bastante bien, y joder, la verdad que todo lo mejor está en el tráiler, porque luego el tema de los ataques a los titanes, el primer enfrentamiento está bastante chulo, está bastante bien resuelto. Visualmente no es muy allá, bueno, es lo que hay, se nos encanta un poquillo, pero creo que por lo menos el diseño de los titanes sigue siendo así grotesco, ¿no? Con esas bocas y en plan a los Joker, bastante perturbadora, y tiene cosillas que están bien, pero como digo, la película a los 40 minutos así hacia adelante pega un bajón increíble y Hay que decir también que detrás de la producción está la mítica Toho, ¿no? Que es la compañía esta de la creación de Godzilla. Y cuando los veáis los últimos 20 minutos entenderéis el por qué lo digo. Y el por qué, pero en el mal sentido, ¿eh? No, no auténtica ida de olla, un despropósito. Yo espero no chaparle mucho la ilusión a la gente diciéndole esto. Bueno, como siempre decimos, son gustos de cada uno. Y bueno, cada uno es el mejor crítico. No, pero el mejor crítico siempre digo yo que el mejor crítico es uno mismo, ¿no? Pero ya digo que yo fui a verla con mucha ilusión y muy, muy, muy floja la película, ¿eh? Vamos, que mejor el anime, ¿no? Sí, sí, muchísimo mejor. Y aunque el anime también tenga sus cosillas, pero joder, ¿dónde va a parar? Además que la trama es mucho más interesante en el anime. Aquí va un poco a matacaballo, simplemente para las escenas de acción. Y tampoco sorprenden. Y además todas las partes estas cuando salen volando con los artefactos estos que tienen, que se enganchan. Visualmente duele, ¿eh? Duele a la vista, los cromas y los efectos son bastante lamentables, pero, o sea, pero bueno, por lo menos por curiosidad y por la ambientación, y aunque sea, aunque solo sea por la primera media hora, que está bastante bien resuelta, sí que por lo menos por echar un vistazo y ver cómo quedaría en imagen real, sí que se puede recomendar, pero como película deja mucho que desear. O sea, que con ganas vas a ver la segunda parte, ¿verdad? Sí, yo de hecho he mirado en lo de los tickets a ver si puedo comprar ya la entrada anticipada, porque no me quiero perder el próximo estreno. No, pero no sé, yo sé, o sea, que tú también la tenías ganas, no sé si... La tengo pendiente, no sé si la veré hoy, ya más jodido vivo. Bueno, pero lo bueno que tiene, ya sabes, que cuando te dicen que es una puta mierda, ya solo queda que puede mejorar, ¿no? Luego puedes decir, mira, pues tampoco me ha parecido tan mala como me decía Lore. Pues sí, igual me acaba gustando, ya veremos. Claro que sí. Claro, también va a ver serie de acción real, o sea, es que van a sacar de aquí de todo. Sí, bueno, es que ya sabéis que este manga y este anime lo ha petado, ¿no? En tema de venta y de... está realmente bien y hay que seguir explotando la gallina de los huevos de oro. Yo ya me di un poco de miedo cuando llegaron las primeras críticas desde el mismo Japón, ¿no? Se filtraron algunas críticas que la gente salió echando pestes de la película. Digo, pero bueno, estos japoneses como son tan raros algunas veces, digo, lo mismo lo han hecho demasiado occidental o algo y a ellos no le han sabido sacar un poco la chicha a la cosa, ¿no? Para intentar abarcar más público a nivel global, pero no, es que la película realmente a nivel de guión es muy escueta, pero luego el montaje, pasan cosas que dice que pasan porque sí y no saben ni a qué vienen, ¿no? Y el ritmo se hace muy lento, solo esperas que haya una escena de acción, porque los momentos de parón cuando salen hablando los personajes son de pegar cabezadas, ¿eh? Tienes que tomarte un buen café ahí bien cargado para aguantar, porque la película, como digo, los actores son bastante escuetos y para mí ha sido una pequeña gran decepción, sin duda. Pues me has jodido vivo, cabrón. La verdad, eres una perra, mala perra. La tenías que hemos visto la vez, ¿no? ¡Oh, la leche! Bueno, hombre, pero a mí me digo, lo mismo te gusta, ¿sí? Que tiene cosillas. Eso claro, sí, la primera media hora sé que te va a gustar seguro porque está muy bien. Yo es que no entiendo cómo pega luego ese bajón que pega la película, ¿eh? No sé, pero, no lo entiendo. Pero, porque la primera media hora está bastante chula, la verdad. Pero yo la estaba viendo y decía, pues yo no entiendo las críticas porque la peli está bastante curiosa. Pero a los 40 minutos así ya empecé a decirme, amigo, ahora lo entiendo todo. ¿Pero cuánto dura? Pues dura hora y media. Joder. Más, ¿eh? Es cortita, sí. Pues sí. Te gusta por lo menos más de la media película, casi. Sí, bueno, por lo menos 30-35 minutillos se puede salvar. Que bueno, que ya es algo, ¿no? Pero se supone que el clima debería ser lo más molón, ¿no? Y aquí, bueno, es una idea de olla que no la voy a contar. Cuando yo tú la veas, ya la comentaremos por privado, porque... No me digas que sale Godzilla, porque ya sabes, ya la hostia. Pues mucho te ríes tú. Porque, ¿tú la has visto? No, y también, pues bueno, ya había oído mucha gente diciendo que es una basura, que no la vea. Yo creo que no obstante cualquier tipo de película, por muy basura que tengan que sea, es lo que estabais diciendo. El mayor crítico es uno mismo, tienes que verla tú y opinar por ti mismo. Claro que sí. Que igual luego ha sido una pérdida de tiempo haberla visto, pero bueno, oye, yo creo que no podemos juzgar una película sin haberla visto, que ya sé que se hace mucho, no mencionemos a los Cuatro Fantásticos, por ejemplo. Yo no la he visto la todavía. Marinera. ¿No y hasta el director ha dicho que ya ni es, dice, no, la culpa es de la productora, ya había hecho una buena película y no sé qué cojones han terminado haciendo. Bueno, yo tengo ganas de verla igualmente, no la voy a ver al cine, pero bueno. Bueno, vamos con... ¿Tienes algo más, Loren? Bueno, si queréis comentar así una noticia que le iba a decir el otro día, pero a ver qué os parece así por encima, que bueno, aquí creo que hay muchos fans del hobby, que ya ha salido, ya ha sido catalogada la versión extendida y... Tiene una de cal y una de arena, no sé si lo sabéis, que al final van a ser solo 20 minutos más de película. ¿Solo 20? Sí, a mí me ha jodido bastante, la verdad. Y tanto. Y prometieron 35-40 minutos y ha sido una pequeña. Yo leí una hora. Es que tenía para 30 y 40 y 50 minutos, porque había cortes ahí por todos los lados. Sí, pues ya la han catalogado en un en una productora de Alemania que se dedica a catalogar ya el tema de la duración y de hecho son 19,57 segundos. De hecho, no llega ni a los 20 minutos como tal. El otro día, sí. O sea, el año pasado también hicieron lo mismo con la segunda parte y al final fueron más minutos, ¿eh? En la misma productora americana, alemana, ¿eh? Esperemos que se equivoquen, pero y ya luego también es una página bastante famosa, ¿no? Dedicada a Tolkien y demás. Ah, vale. También la han catalogado así. Y luego, vale. Lo que me ha llamado la atención, que esta versión la han catalogado como una película de clasificación R. A ver, si una película de para mayores de 18 años. Esto me ha dejado todo loco. Porque será la primera película de la saga La Tierra Media en ser una película realmente violenta. Yo no sé qué meterá Peter Jackson en esos 20 minutos, pero para catalogarla como R, tendremos que haberse ya pelingores, ¿eh? Pues sí, porque en la Comunidad del Anillo ya había cosillas así que a él le molaban mucho, como decapitaciones y cosillas de estas. Uh-huh. Bueno, se barajó en su momento, yo no sé si al final se dijo que se rodó una escena en la que el personaje de Philly moría decapitado, en vez de como muere en la película. No sabemos si cambiarán esa muerte y la pondrán un poco más violenta. Y la escena en la que se verá a Beorn dice que ha sido verdadero estropicio, no ha convertido en oso con los orcos, que lo llega a despedazar. Ya veremos si esa escena realmente la vemos en pantalla. Pero a mí lo de los 20 minutos, espero que, como tú dices, ya se confirme dentro de unas semanas que no y que sea más, porque a mí me ha dado un poco de bajón. Es que yo leí, igual que con la primera trilogía, había, aparte de lo que ya se ha estrenado en cine, 5 horas más editadas. Que ya... Es que el problema, por lo que he leído también, en esta película metió mucha mano Warner Bros. Y Peter Jackson parece que es un tipo bastante caballeroso, pero ha tenido muchos problemas con Warner, ¿no? En el tema de esta película. Se critica mucho a Peter Jackson con esta trilogía y yo creo que hay mucha culpa de Warner, porque no sé si sabéis, por ejemplo, que Warner fue la que le exigió a Peter Jackson que fuera una trilogía. No, y, espera. Incluso que metiera también a la historia romántica, ¿eh? Con esta gente. Warner le obligó... Bueno, entre New Line y Warner le obligaron a hacer trilogía porque Warner se iba a llevar íntegramente la recaudación de la primera parte, porque tocaba la parte de los derechos que tenía la Warner. Uh-huh. Y luego otros de los derechos que tenían libre, el libro, eran libres. Entonces, el resto, pues iban a compartirlos. Pero la Warner se iba a llevar los derechos de la primera película. Por lo tanto, hicieron 3. Y bueno, pues así ha salido todo. Según parece también, quizá el problema también sea de que, claro, sabéis que son películas en las que hay muchos efectos especiales y eso encarece mucho el presupuesto, ¿eh? Que sí. La versión extendida parece que no, pero si duran, por ejemplo, media hora o 40 minutos más, esos son millones de dólares, ¿eh? Aunque parezca tontería, porque son películas con muchos efectos especiales. Y yo creo que incluso la mismísima Warner le habrá dicho: no te excedas mucho en el metraje, que si no hay que poner aquí más pasta para depurar muchos efectos en hueta. Y con 20 minutos vas que te peinas. Yo creo que Peter Jackson, creo que ha salido un poquillo quemado con esta trilogía y con Warner, ¿eh? Por lo que leo en diferentes entrevistas en The One Ring y en diferentes sitios, el tipo intenta ser caballeroso, pero si sabe leer entre líneas, le mete mucha caña y mucha culpa a todo lo que está pasando a Warner. Bueno, y ya sabemos que Warner son bastante cabroncetes con las ediciones de los DVD y demás. De hecho él no tenía pensado dirigirla en un principio. No, está claro. Iba a ser Guillermo del Toro. Es más, estuvo un año con él viviendo en Nueva Zelanda. Sí. Preparándolo todo. Sí. Él no quería dirigir El Hobbit. Sí, la mayoría de los diseños eran de él. Pero bueno, ¿qué más tienes por ahí, Loren? ¿Tienes algo más así reseñable? Sí, bueno, así por encima, una película de terror. Bueno, el terror, entre comillas. La de The Gallows o La Orca, no sé si la habéis visto, no. Otra de Faun Fatal, de este tan famoso, que bueno, nos cuenta un poco la historia de una representación de teatro, ¿no? Que se hace en una universidad en la que parece que algo va mal y durante la representación uno de los chicos que representa un ahorcamiento, pues lo que hay del cadalso realmente falla y el chico acaba muriendo ahorcado, ¿no? Y bueno, esa obra se hace realmente maldita y no se vuelve a representar nunca más en esa universidad. Pasan unos años y vuelven, digamos, a los chavales a intentar representar esa obra que nadie quiere, ¿no? Porque la consideran maldita, dicen que el espíritu de ese chico anda por la universidad y, en fin. Y la película va un poco de eso, ¿no? El tira y afloja de este fantasma vengativo, ¿no? Que está bastante incómodo con que se vuelva a representar la obra y usa mucho el faux fatal, que la veo bastante forzado en esta película. Los actores, bueno, son lo que son en este tipo de peli. No tiene nada realmente remarcable. Yo que soy bastante masoquista con estas pelis, las veo, pero luego en realidad casi todas me parecen una mierda. Pero luego vuelvo a ver otra y vuelvo a picar. No sé si la habéis visto o suena. Y de hecho, ha tenido ciertas críticas positivas porque dicen que es bastante original, pero yo viendo la película, la originalidad realmente yo no se la veo por ningún lado, porque tarda mucho en meterse en harina y no hay apenas susto, no hay sensación de agobio. Yo es que creo prácticamente ya el tema del phone fatal se va de las manos y con cuatro personas y una cámara casi te intentan colar ya cualquier cosa. Yo ni la he visto y pocas ganas me has dado de verla, la verdad. Pues nada, vamos a continuar y antes de pasar a lo que ha visto Volquete o lo que lo quiera traer, vamos a ir con algo de lo que se avergüenza Mario Sánchez de Acosta, que viniendo a cuento con lo que ha puesto antes Natalia, pues le ha venido a la cabeza esto. Vamos a ver qué es. Asier, no sé, estoy flipando. Pero por favor, ¿qué es esto? Es Berto and the Border. El vídeo es, venga, por favor, Berto and the Border. Y los ojos de plato con la boca abierta de cougar no tienen precio. Es que la escena de me follo al gato ha sido horrorosa. Ese movimiento pélvico antierótico total. Volvemos con Berto. Vaya tela. Si por mí fuera me los tiraría. Pero no lo hago. No te puedes tirar un día. Físicamente imposible. Quiero que me abras tu corazón y que nunca más lo cierres. Si algo te mola, me lo tiro. Como a Kim Gutiérrez. Las manos le tiras, me las tiro. Mándate mirajes, me las tiro. Quieres con olor a menta, me los tiro. Y a Kim Gutiérrez, me lo tiro. Porque si algo a ti te gusta, me lo tiro. Cualquier cosa que te more, me la tiro. Porque quiere que le quieras, me lo tiro. Me mola tanto que me lo tiro. Porque te quiero, nena, quieres que salga. ¿Cuánto mal ha hecho el autotune? Vaya tela. He flipado. Muy grande, Berto. De lo poco que me ha gustado que he visto de él en mi puñetera vida. Joder. Vamos a ver. Volquete, ¿qué has visto? Bueno, pues he visto la continuación de Thai Dragon, una película de artes marciales protagonizada por... ¿Lo conocéis, no? Sí, sí, Tony Ha. No hace falta entrar en detalles. Pues nada, es la continuación. La premisa es básicamente la misma de la primera, es decir, que el protagonista pues es un chico que vive con su elefante allí en Tailandia y le viene un comerciante que planea que se lo venda su elefante, que para él es como si fuera... No es su elefante, es como si fuera su hermano, a unos secuaces de un gángster que, bueno, dice, bueno, me lo vendes a mí y luego yo lo revendo y tal. Y el tío dice que no, que le manda la mierda. Entonces, luego desaparece su elefante y cuando va a pedirle explicaciones al tío que quería, al comerciante que quería comprárselo, resultaba que estaba muerto y le cargan él con la skull. Entonces, pues bueno, el tío, mediante la ayuda de un agente, que es su colega que sale en todas las películas, inicia una carrera contra el lobo, pues eso, pues él, por una parte, para mostrar su inocencia y para recuperar a su elefante. La película tiene unos efectos especiales lamentables, que a mí me encantan porque me parto el culo viéndolos. La película, a ver, vamos a ser claras, es mala. Lo que pasa es que si te gustan las artes marciales, tienes que verlas por las coreografías, porque es que no es que sean buenas, son brutales. Tony como Ha. La mayoría de todo lo que hace Tony Ha. Tony Ha es la hostia. Sí, Tony Ha es increíble. A ver, tiene sus flipadas, por supuesto. Nadie sobrevive a los golpes que reciben. Pero quiero decir, no es tipo Jackie Chan, que siempre ha sido como el Buster Keaton chino, ¿no? Que, por ejemplo, Jackie Chan une más la comedia, ¿no? Siempre pone algo divertido y es más familiar. No, este es a las hostias pura y dura y unas hostias hostias brutales. O sea, impresionante. Que junto con Donnie Yen y junto con Scott Atkins probablemente sea el máximo exponente de las artes marciales en el cine en este momento. Lo que pasa que no es... No, de hecho, recomendar también la de la Redada Asesina, ¿no? Ya que la has dicho, porque también son otras películas que si al que le gusten ver hostias como panes... Pero es que esas son mejores, porque esas ya son más acción. Mm. O sea, bueno, digamos que la segunda película es más artes marciales que la primera, la segunda es más... Pero es que tiene una acción que... ¿Ves la acción? ¿Ves los extras, los piros que están? Y dices, es que, o al lorito, que le tose a muchas películas de acción norteamericana. Que si le tose, no. No es que le tose, es que le supera con creces. La supera por encima. Cualquiera... Habéis hablado del Protector, ¿no? Se llama. También las de Unback. Sí. Unback también, por supuesto. O sea, todas esas... Es que Cougar me está poniendo imágenes y me... No paro de reírme. Ah, bueno, ¿qué te está poniendo? Cuando estás pedo en la barra del bar, pero intenta disimular y sale una niña de comunión, por lo menos, tirada ahí encima. Luego también me he visto por fin la de Ant-Man, que me quedaba pendiente. ¿Qué tal? Yo no la he visto todavía. Hay pues gente que dice es todo. El increíble, la historia del increíble hombre menguante en versión Marvel. O sea, bueno, como la versión de Atom, ¿no? Que por mucho que de DC, que por mucho que lo pongan ahí en la serie de Arrow, como que es una especie de Iron Man, pero en cutre, no es así. O sea, tenía el poder también de volverse enano, de volverse un diminuto. Sí. La película es muy divertida, muy divertida. La verdad es que juega con esa baza más parecida a la de los Guardianes de la Galaxia, que en un principio era todo el mundo como diciendo, ¡buah! Esta peli... Luego ya con los trailers la gente empezó a cambiar de idea, ¿no? Y luego resultó ser un bombazo, pero hasta entonces era como diciendo, ¿para qué han hecho estos tíos si realmente para el público mayoritario son desconocidos y dentro del mundo del cómic pues no lo les lee mucha gente? Entonces, pues ¿para qué los incluyes dentro del universo, no? Pues tiene su porqué y la verdad es que esta película también, a ver, no es tan divertida como Guardianes de la Galaxia, pero la verdad es que es muy entretenida, muy divertida. Y, joder, es que tampoco me voy a poner aquí, porque es que andamos ya... Quiero comentar otras cosas. Sin más, que es bastante recomendable. Vale, pues la tengo pendiente, así que por lo menos me has dejado mejor sabor de boca que Loren. También te digo que la parte que hay... también te digo. Eso suena un poco raro. Eso suena raro, así que no digo nada. Pues que te me gusta más. ¿Por qué te le dejas mejor sabor de boca? La de Ant-Man también parece un semitruño, así que... Pues ya está, porque te me deja mejor sabor de boca. Venga. Yo intentaba disimularlo, pero bueno, a ver. Luego también Ted 2. A ver, qué miedo la tengo a Ted. ¿Eh? ¿Qué miedo le tengo a Ted? Cuéntame. ¿Viste la primera, no? Sí, la primera me pareció un poco así, por eso lo digo. Pues esta te va a parecer más un poco así. Que sigue con su drama interno comédico. La película, bueno, partiendo de la base de que, como dicen al comienzo, el mundo se ha ido a la mierda, o sea, están oficiando el casamiento de él con la chica con la que estaba, o sea, pues eso, ¿no? En plan surrealismo total de que todo le va a la mierda. A ver, digamos que el factor sorpresa se pierde, como suele pasar en las secuelas de una peli que ha tenido éxito, ¿no? Con lo cual ya no es lo mismo los puntazos. Eso no quiere decir que la peli no tenga sus puntos divertidos y tal, pero es como más de lo mismo, se puede resumir en más de lo mismo, pero en peor. Uf, pues entonces ya... Hombre, yo la primera, la verdad, el momento... A ver, pero bueno, es entretenida, ¿eh? Tampoco es que sea una basura. O sea, se puede ver, tiene sus puntos divertidos y tal, tiene algún puntazo que incluso rivaliza con puntazos de la primera, pero pues eso, sin más. El momento Flash Gordon de la primera es brutal, ¿eh? Ese momento es muy bueno. El momento en el que hay que conocer a Flash Gordon ahí, ese momento es cojo. Tiene sus... Hombre, la película gana por sus referencias al mundo pop, o sea, al friquismo total. Luego también, pues eso, combina bastante también lo que es... La apología a la amistad, porque al final no deja de ser eso en el fondo, ¿no? De que al otro le da igual que sea un osito de peluche, su mejor amigo y punto. Yo no lo veo como un osito de peluche, lo veo como su amigo de toda la vida y punto. Va ahí un poco con... Lo mezclo un poco también con la comedia romántica, porque ya solo también te la meten un poco ahí con calzador. Entonces, bueno, dentro de la combinación que hacen no sale mal parada. Pero bueno, sí que se espera un poco más. A mí hubo una peli del estilo que me gustó bastante más, tío, y no tuvo ese éxito que tuvo esta, que fue, por ejemplo, la de Paul. Ah, la del extraterrestre. La británica, ¿no? Sí, la del extraterrestre, que era un carácter, pues eso, muy parecido al de este, que todos recuerdan también bastante, pues, a lo que se podía ver en ALF, Mr. Floppy, pues, un carácter alocado, juerguista, que se la suda todo y tal. No sé, a mí esa película, por ejemplo, me gustó bastante más que Ted. Pero esa película hay que verla en versión original, porque aquí en la versión española dobló el extraterrestre Santi Millán y a mí me sacaba muchísimo de la peli. Sí, pierde bastante, pero bueno, como suele pasar. Sí. En otros doblajes gana, depende, ¿no? Pero aquí sí que pierde, sí. Y bueno, vamos a ir por fin con la teoría fan del Joker de Jared Leto, que no sé si la habéis escuchado. Sí, yo sí la he oído. Una teoría muy loca. Pero puede ser factible, ¿eh? Bueno, yo la voy a explicar y voy a dar mi punto de vista, obviamente. Estáis bien agarrados a la silla, ¿no? Sí, sí. A ver, cuéntanos. A ver, igual os resulta un poco chocante, ya que la quinta inquietante hipótesis en cuestión viene a decir que el Joker de Jared Leto en realidad no es el Joker, sino que es Robin. Pues podría ser, como ha dicho Loren, efectivamente. Bien, explico por qué, porque igual la gente que no está metida en el mundo de Batman, pues no entiende esto muy bien, ¿no? Pues bueno, este usuario, que era de Reddit, aseguraba y además daba unos cuantos argumentos que no eran descabellados, ¿eh? Dentro de lo poco que se sabe del Joker de Jared, o el supuesto Joker de Jared Leto, en el cual dice que es Robin. Bueno, él dice que quien se esconde detrás de este personaje sería Jason Todd, que es el segundo Robin, que en el cómic Una muerte en familia del 88 es asesinado brutalmente por el Joker. Pero sin embargo, en el cómic Bajo la Capucha de 2005, Jason resucitó y se convirtió en Capucha Roja, que fue la identidad del Joker antes de transformarse en dicho villano durante los acontecimientos de La broma asesina del 88, que es otro cómic realmente. Entonces, la teoría fan del Joker de Jared Leto dice que el Joker original reprogramó a Jason para que éste adquiriera esta nueva personalidad maligna. Entonces, ¿cuáles son los argumentos en los que se basa tal afirmación? Pues dice que lo primero tiene que ver con los tatuajes, ¿no? Que ya sabemos todos que tiene una J tatuada a modo de lágrima en su mejilla izquierda, que puede hacer referencia a Jason y no al Joker como se cree. Luego la palabra damage, es decir, dañado, escrita en su frente, pues haría alusión a la enajenación mental que le produjo el Joker. Hay otras como que en su brazo derecho se observa una pluma, que posiblemente a un petirrojo, que es la traducción al castellano de Robin. La calavera de su pecho puede ser un símbolo de resurrección. Que los grills, es decir, las prótesis dentales metálicas que lleva este tío, no serían secuelas producidas por sus combates con Batman, sino de la brutal paliza que le asestó el verdadero Joker a Jason. Y luego también se basan mucho en los trailers, que ojo, esto no tiene nada de coña. Por ejemplo, en la segunda pista que se basa el tío, dice que la encontramos en el segundo tráiler de Batman y Superman, El Amanecer de la Justicia, que en el que Bruce Wayne contempla un diario sobre los muertos de Metrópolis en el que hay escrito dejaste morir a tu familia. Que o bien podría hacer referencia a la muerte de los padres de Bruce Wayne o a una recriminación personal por parte de Jason Todd por haberle dejado morir a manos del Joker. O bueno, por no haberle podido salvar, mejor dicho, ¿no? Y aunque la letra es diferente a la escrita, en el mismo tráiler vemos que sobre el busto del traje de Robin pone algo así como me río de ti, Batman, ¿no? I'm joking on you o algo así. Sí, así venía, que digamos que podría hacer alusión al nefasto destino que tiene su compañero convirtiéndose en aquello que precisamente el hombre murciélago juró de tener. Claro, hay mucha gente que decía, bueno, ¿y por qué haría algo así Robin de repente? Pues eso, pues que sencillamente Robin estaría profundamente enojado con Batman por no haberle salvado del Joker original. Incluso hay una tercera teoría que dice que especula que el Joker de Jared Leto es Tim Drake, es decir, el tercer Robin, que eso se vio en una película animada, que era Batman del futuro, El regreso del Joker, del año 2000, en el que el Drake es capturado por el Joker y Harley Quinn y le torturan hasta la locura, ¿no? Entonces, durante el secuestro, Robin va revelando los secretos de Batman hasta que luego recupera la cordura, su identidad y acaba con el villano. Y eso dicen que también podría darse aquí. Pero vale, yo digamos que... A ver, la idea no es tan descabellada si lo que busca el universo cinemático de DC es el factor sorpresa. Digamos que sea una campaña de marketing en parte similar a la que hizo Marvel con el mandarín en Iron Man 3, bueno, no sería bastante coña. Pues si es así, aquello fue una tomadura de pelo total. Si es así, y acabas de joder la sorpresa a un montón de gente. La verdad que no es el mejor ejemplo, ¿eh? Porque pero sí que hay que tener en cuenta también que en el caso que nos ocupa, bajo mi punto de vista, existen ciertos detalles que contradicen dicha teoría. Porque para empezar, aunque Jared Leto aparente ser más joven que Ben Affleck, en realidad es un año más mayor. Por lo que esta versión de Robin tendría una edad parecida a la de Batman. Y ¿qué quieres que te diga? No me cuadra que Robin tenga una edad parecida a Batman. Aunque a Ben Affleck le pongan como que de más mayor y eso, pues como que no cuadra. Luego, según las filtraciones del rodaje de Escuadrón Suicida, en dicho film se mostrará al Joker con su psiquiatra antes de convertirla en Harley Quinn, ¿no? Que seguramente será mediante flashback. Y yo me quedo como diciendo, no, si realmente Jason terminaría emparejándose con la novia cómplice de su torturador y verdugo, tampoco me cuadra. Otro punto, Jason, yo creo que si lo quisieran hacer así, deberían ser presentado debidamente a un público mayoritario. De lo contrario, este posible giro argumental le resultaría bastante indiferente a la gente. Diría como, ah, vale, que no es el Joker, que es, vale, ¿y este tío quién es? Me la suda. Por mucho que me pongas un flashback de quién era y tal, pues como que, no sé, tienes que profundizar más en el personaje para que la gente pudiera sorprenderse de aquello, ¿no? Otro punto que veo también, pues, de que el, yo creo que la gente realmente quiere ver al Joker, vamos a ser claros. Aunque luego igual no le guste o lo que sea, pero que quiere verlo. O sea, yo creo que esto sí que la gente lo podría interpretar, lo que he dicho antes, como la jugada del mandarín, ¿no? Como una tomadura de pelo. Y yo creo que debería, sería algo muy contraproducente para el futuro embrionario del universo cinematográfico de DC. Y la última, pues que esta teoría desbarataría cualquier opción de incluir a Red Hood, es decir, la capucha roja, el rol que del antihéroe que asume Jason en el universo de DC. Y lo cierto es que sería un buen némesis de Batman, en concreto, para la primera película en solitario en Murciélago en dicho universo, ya que, joder, ver de un tío que conoce los secretos del murciélago, por mucho que se haya visto en Batman Forever, pero bueno, quitemos esa basura al margen, yo creo que también es un aliciente, ¿no? De que también de que tu enemigo sepa quién eres, o sea, te ha, le hace mucho más peligroso. Bueno, Kurt, o sea, Borquetón, ha sacado... Igual os he metido mucha chapa, ¿no? Sin querer. Bueno, yo estoy de acuerdo con... Vale, callo con el resto del programa. Teoría. Para, vamos a pasar a la canción que le avergüenza a Cougar. Otra canción que le avergüenza escuchar a Cougar 19. Pero me mola, ¿qué pasa? Vamos a ir con ella, por favor, que yo estoy deseándolo. Vamos a verla en concierto dentro de poco. Sí, señor. Policeman, audio control de alcoholemia. Every people is hurting me. Sexy money, boys, boys, kiss me. Sexy money, call me 69. Sexy money, I love you, I'm sexy money. Sexy money, sexy money, sexy money, sexy money, sexy, sexy. Papito, ¿qué pedo llevas? Joder. Me gusta. Mira, latino, no te destruido de música, me estás poniendo, pero que lo he hecho, que era así. Corcas musculosos. Yo no me arrepiento de haber escuchado la noche. La verdad es que vaya tortura musical a la que me estás metiendo. Ahora voy a hablar del videoclip de Iron Man. Pues el vídeo es la tela. Ey, que viene a Bilbao. Y vamos a ir al conciertazo a escuchar esto. Vaya, ah, vale, pues ya que es Iron Maiden. Joder, tío, que bajón. No, no, Leticia. Sí, no te lo pido. No cuentes conmigo. Yo que Leticia, ¿esa quién es? Leticia Sabater. No me jodas que eso era Leticia Sabater. Sí. Pues si ves el vídeo, flipas a colores. Joder, yo me quedé con el Mediodía Alegría. Volquete, tienes que venir, por favor. Con el Leti Rap. Eso sí que era un tema, ¿sabes? Leti Rap. Bueno, después de sufrir con el Leti Rap, quiero saber, si quisierais o tuvierais un superpoder, ¿cuál elegiríais? ¡Venga, Cuga! ¡Yo quiero volar! ¿Quiere volar? Sí, quiero tener alas y poder volar. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¿Y de qué te sirve? ¿El qué? Tener alas y poder volar. Irme a donde quiera, cuando quiera. Pero además, si tengo unas alas tan potentes como las de Maléfica, también podría atacarte desde el cielo. ¡Qué gran idea! ¡Claro! Tú sí que sabes. ¡Claro! Y poder viajar por la Patty. ¡Loren! Bueno, yo voy a ser poco original y voy a elegir la invisibilidad, porque a mí siempre ha sido un poder que me ha molado mucho. Eso de poder ver y que no te vean y todo el juego queda eso. A ver si algún día me hago con un anillo único o alguna capa de estas de invisibilidad de Harry Potter, porque, joder, eso puede dar muchísimo juego. Bueno, eso y el teletransporte, ¿eh? Serían dos de mis poderes favoritos. Sí, pero y yo... si lo uno los dos, ya sería el puto amo. La invisibilidad yo la veo un arma de doble filo, porque si eres invisible puedes oír y ver cosas que no quieres. Ya, bueno, pero por eso también quiero el teletransporte, pues tengo que salir pitando. Una tardís, ¿verdad? Nada, tienes que elegir uno u otro, ¿no? Vale, porque para venga, eso yo digo, va, pues quedo, yo volar y... Yo directamente el profesor X, si quiero ser el profesor X, tener su... Profesor X de una película porno, ¿no? ¡Claro! Tener su poder. Ser cognitivo. Volquete. Super velocidad. Super velocidad, mola, ¿eh? A lo Flash. Hombre, también con lo que estaba lo que estabais comentando también del teletransporte. A ver, si el teletransporte es de aquí a 200 metros, prefiero la super velocidad. Ahora, si es como sale la peli Jumper, que de repente me voy a Egipto a tomar el sol o de repente me veo un partido, claro, me quedo con lo de Jumper. Eso mola, ¿eh? Lo de Jumper. Pero yo vuelo muy rápido, ¿eh? Da igual, yo llego antes. Como Jumper, te aseguro que llego antes. Mola Jumper, ahí desayunando. Y lo que hacía Goku también, ¿no? ¿no? Con el movimiento instantáneo. En una joder, pero si lo haces rápido no puedes ver las vistas. No, pero una mañana estás haciendo surf y a la vez luego te vas a desayunar a la cabeza de la esfinge de Egipto. Como lo hice en la camino. Claro. Y luego, chicos, y además, y lo el guay camino... es que estás con tus colegas de fiesta y digas, chicos, que me voy, y desapareces de golpe. Se tiene que dar una gana de un malo ninja ni nada. O sea, sí. Bueno, pues vamos a leer algunos, que por ejemplo Ángel Molano Paulés dice, buf, yo ni tan siquiera pediría un superpoder, con tal de hacer lo que hace mucha gente normal me conformaría. Laura dice, Laura Espósito dice, viajar en el tiempo, un saludo para Laura. Erian López Good nos dice, yo quisiera los poderes de Magneto, me haría rico siendo minero sin moverme de casa. Cugaria ha dicho que unas alas. Y John Quijote dice, el superpoder te gustaría tener, follar. Vale, está claro. Eso lo consigues con el Profesor X. ¡Claro! Claro, pero eso todo es la sugestión, ya lo hacían también... Bueno, eso lo podían hacer los Jedi también. Sí, vamos a ir con la canción de Izaskun Namayo Huarte, que le da vergüenza escuchar. Quien me diga que no ha bailado este temazo... ¡Volando subidón, libre, subidón! ¡Claro! La Paul Iris, is 1990, lo que sea. There is a club, there is making history. ¡Pon Iris! Ahora. Since 1992, there is a club which is making history. Seven years later, in 1999, it's still total. Kicking. Bon Aire. A ver, pero tú, Volquete, ¿también has bailado esto o no? Si te dijera lo contrario, no te podrías fiar de mí. No me podría fiar de lo ti. Lo mismo que si te diría que Terminator 2 es una basura. Eso no es. Te podrías fiar de mí. Tú has estado en Zalla dándolo todo con esto. No, precisamente en Zalla. En Zalla no, joder, no eres de esos. En Bilbao mismamente. En Bilbao mismamente. La música es somática, da igual dónde. Pero la música People's. Al People's también, claro. Qué peligro está corriendo el mobiliario de mi casa ahora mismo. Pero cuánta vergüenza, de eso hablábamos antes. No hay que tener vergüenza de nada, por favor. A ver, tú sabes lo que te estás perdiendo por tener vergüenza. Eso es. Nada. Ay, por favor. No se puede tener vergüenza. Vamos con la siguiente pregunta que tenemos por aquí, ya quedan pocas. Y Loren dijo en su día, ¿cuál es para vosotros el mejor villano visto en la gran pantalla? Y lo peor, el más sobrevalorado. Pues vas a empezar tú, Loren, a ver. Bueno, ya creo que lo comenté, que para mí yo me quedo con Aníbal Lester, me gusta mucho el personaje por la construcción que tiene, una verdadera máquina de matar, un depredador, tanto físico como psicológicamente, ¿no? Y para mí, esto va a ser un poco incómodo, porque bueno, estando en un programa que se llama La Guardia del Sith, pero yo voy a arriesgar y voy a decir que para mí villano sobrevalorado, Darth Vader, ¿eh? ¿Cómo? Sí, ¿qué? Yo, ¿cómo? Sí, lo digo, ¿eh? A ver, voy a argumentarlo. Argumentalo. El villano, como personaje icónico en el tema del vestuario y demás, mola muchísimo, es un auténtico icono. Pero como construcción del personaje, como villano, a mí ni me intimida, ni realmente siente miedo. Es bastante villano de manual, cutre, de casi de cuento, ¿no? Y luego, podría al final, estrangular a Aníbal Lecter sin moverse. Esa redención que tiene, pero a mí me acojona más a Aníbal Lecter, te lo digo yo, que a Darth Vader, ¿eh? Yo veo un Darth Vader y, bueno, un tío ahí con una voz así un poco rara... Y yo veo a Aníbal Lester solo con la mirada que me eche y que me haga una pregunta bastante mal rollera y, joder, yo me cago las patas abajo, ¿eh? La verdad que para mí no hay comparación. Y luego, en la elaboración del personaje, yo creo que es mucho más rico Aníbal Lester, ¿no? Tú te lees las novelas y demás, incluso las películas o las series. Es un tipo que, joder, es tan frío y a la vez tan inteligente, ¿no? Tan exquisito, ¿no? Es un tipo realmente sutil y como digo, es tan letal físicamente y sobre todo psicológicamente, ¿no? Te aturde con sus palabras, es una auténtica bestia parda y Darth Vader Vader mola mucho como personaje, es un icono, pero como villano, sin ir más lejos, el Joker también lo prefiero, por ejemplo, antes que Darth Vader. Dame si queréis. Espera, perro, saca este Loren perro de aquí, de la guarida, por favor. Es que soy un Jedi, no puedo venir aquí a defender a Vader. ¿Por qué? Un Jedi aquí metió entre tantos Sith y al final sabía yo que iba a tener que sacar la espada de luz. Eres un infiltrado de mierda. Venga. Algún día traeremos a Yoda, solo por contrarrestar. ¡Volquete! ¿El mejor? Sí. Uf, muy difícil, muy difícil. Está el Joker, está el agente Smith también, que no se suele nombrar, de Matrix, brutal. Brutal. Pero para mí, bueno, en cuanto a actuación, claro, me estaba fijando más en actuación, ¿no? Para mí, probablemente, sí, Aníbal Lecter también es de mis preferidos, pero si hay alguien que le supera en cuanto a planificación de lo que va a hacerte y cómo lo va a hacer y que lo tiene todo planificado, todo lo que tú hayas planificado también de entrada, puedas improvisar para salir de sus trampas, es Jigsaw. Jigsaw es muy buen villano, si es cierto. Muy buen villano, y ese también acojona. Y después de muerto de un cáncer, fíjate, sigue ahí villaneando. Bueno, ya, bueno, esa película, ¿no? Pero la verdad es que lo de la primera película a mí me dejó muy loco. Tremendo. Como lo tenía planificado. Cougar lo tiene difícil, me parece. Bueno, ¿tú sobrevalorado? ¿Sobrevalorado? Sí. Ahora dice Darth Vader. Pues, ahora mismo igual Voldemort, diría. Voldemort, ¿eh? No, sí, hay gente. Harry Potter, nunca me ha parecido para tanto, tío. Ya es que simplemente le quitan la nariz y ya te estás riendo un poco de él, no sé. Ya sé que me estoy ganando muchos enemigos por decir esto, pero... ¿Cuándo que yo? Ya, tú más todavía. Pero, no sé, no me parece para tanto. Cougar todavía se lo está pensando, creo. A ver, villanos, es que, no sé... así como pasarlo mal de decir qué hijo de puta o qué hija de puta, me quedo con Kathy Bates en Misery. ¡Qué grande! Me ha quitado una gran hija de la gran puta. Me lo ha quitado. Muy no bueno. Me gustaría estar en el pellejo de ese hombre jamás. Es inmenso. Me parece una psicópata retorcida y violenta y tremendo. Y sí. A ver, uno que esté sobrevalorado. A ver, no sé, es que hay tantos. ¿En serio? Paredes está sobrevalorado. Hay muchísimos. Es que la gran mayoría se me quedan muy flojos. ¿Maléfica te parece sobrevalorada si no es una villana? No, la verdad es que no. Bueno, para los niños sí, para los perros bueno. Este es de 100 dálmatas, estás diciendo. Sí, claro. Sí, claro. Pero es Cruella de Vil. Estás confundido. Ay, es verdad. Cruella de Vil. Equivocado, Cruella de Vil. Cruella de Vil. Así, mira, unos villanos de pacotilla. El Team Rocket. Joder. Venga, villanos más chungos no los puede haber, tío. Pues yo me quedo con villano. Bueno, la verdad es que tengo muchos que me gustan mucho, ¿eh? No porque me den miedo, sino porque me gustan. Su carácter, has dicho Aníbal, me fascina. No me voy a quedar con Robert De Niro en... Abogado, sí. En el Cabo del Miedo, pero podría ser. Joker también me parece brutal. Darth Vader, por mucho que digas, me parece tremendo porque es intimidatorio, porque da igual quién esté por encima de él o por debajo de él. Pues yo creo que intimida más él. Se puede cargar a cualquiera. El otro, en el Palpatine es un palpantanatas. Para mí, vaya. Joder, pues se ríe todo si llega al poder, tú. Sí. Palpatanata no será. Pues eso es como los políticos. A mí no me intimidan. Pero bueno, pero llegan arriba. Pero yo lo veo mejor construido, porque mira cómo va engatusando uno a otro a su. Pero en realidad, Darth Vader es un papanata que está a su mano derecha y al final, ese momento de redención que tiene. Que está muy sobrevalorado Darth Vader. Yo sé que me estoy ganando de enemigos, pero. Ser sincero, y Darth Vader mola como personaje, el traje mola mucho y a un icono, pero como construcción de personaje para mí vale poco. Yo estoy contigo, Loren, a mí tampoco me parece que sea para tanto. No, digo que me gusta como... ¿Qué pasa? Me gusta como villano. Nadie se acerca a Darth Vader porque sabe que en cualquier momento puede matar a alguien. No todos los villanos pueden decir lo mismo. Bueno, yo te digo una cosa, el que más miedo me ha dado de todos, y si me mola mogollón y tal, es sin duda Freddy Krueger. Bueno, es que, joder. Sobre todo con el tema de los sueños. Freddy Krueger está muy bien, pero yo me voy a quedar con Pennywise. Joder. También. La has clavado. Pennywise, porque los payasos tienen su rollete ya sola directamente con eso, pero es que además la puta cabeza de Stephen King siempre me ha parecido prodigiosa. Y Pennywise no es solo un payaso, sino nuestro mayor temor dentro. Es sí. un bueno, no es... es nuestro miedo directamente. En lo que tememos realmente. Eso es. Entonces no es solo un payaso que ya da miedo de por sí, sino que todo tu peor temor se va a convertir en él y ya él sabe cómo engatusarte. Con ese... una cosa, Sier, en el libro el lo que es el que al final no deja de ser un monstruo. Sí, sí. Es un monstruo muy referente es Lovecraftiano. Sí, sí, sí, totalmente, sí, totalmente. Sí. El rollo cómico sí. y demás. Sí, sí. De hecho, no sé si leí de ti hace poco que decías que te estabas leyendo algo de Lovecraft que te estaba decepcionando, ¿no? La llamada de Cthulhu, sí, efectivamente, me ha decepcionado un poquillo. Hombre, bueno. Igual a lo mejor para empezar. Pero... Yo te fuera recomendado La sombra sobre Ismu, por ejemplo, que estaría bastante guay. Ya iré leyendo poco a poco, pero... Era poco a poco, sí. Pero ese Todos flotan, Aquí todos flotan... Joder, eso es brutal. Me acojonaba de pequeño, sinceramente, y eso que es un telefilm de mierda esa película, porque es un telefilm de mierda. Sí, pero la verdad que Tim Curry estaba brutal, ¿eh? Sí, y necesita una muy buena adaptación. Ahí andan ahora. Y villano sobrevalorado, me voy a quedar con Jack Nicholson en El resplandor, ¿eh? Muchos se me van a cagar encima. Yo el primero. Pero a ver, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué miedo da Jack Nicholson en un... cualquiera puede dar miedo en un hotel encantado. Da más miedo cualquier cosa. Ryan Reynolds hizo algo parecido en La morada del miedo y no. Bueno, vale. Quitando a Ryan Reynolds, el resto puede hacer algo mucho mejor. No, a ver, Jack Nicholson lo hace muy bien, pero el personaje en la película me da menos miedo que en el libro, fíjate. Hombre, claro, pero ¿no será así que también es porque igual, no lo sé, pero igual la has visto en versión doblada? No, la última vez que la he visto la vimos jugar y yo en el Fant en versión doblada, o sea, en versión original, y me da más miedo el hotel... que yo creo que Kubrick es lo que quería. Jack Nicholson es un actor más, o sea, es un personaje más, y puedes incluso empatizar con él en algunos momentos, o no, o con uno o con otro. Y me gustó mucho más verla en versión original, sinceramente. Yo siempre había odiado esta película en versión doblada. Y me parece mucho más atemorizante el propio hotel que Jack Nicholson. O sea, la ambientación. Sí, sí, la ambientación, cómo utiliza el hotel, etc. Me gusta mucho más. Y es que en realidad el verdadero villano de la historia... El hotel. Es el hotel, efectivamente. Sí, claro. Vamos a ir con lo que dicen los oyentes. Los oyentes dicen David Fresnel, Keral dice sobrevalorado Voldemort, favorito Joker de Heidegger. Natalia Van Humbeck dice favoritos Aníbal Lecter y Joker, el más sobrevalorado Darth Vader. Venga, otro. Marta Huarte Esteban dice villano, difícil elección. Voy a ir decir un original, Glenn Close en Las amistades peligrosas, y en la misma dando la réplica John Malkovich. Millares Recalde dice mi favorita Anne Wicks y sobrevalorado Darth Vader, otra vez por aquí. Están troleando. Espera, que va por aquí el tema. Taberen Ranz Daltor dice Aníbal Lecter como mejor villano y sobrevalorado Darth Vader. Toma ya. Aquí estoy levantando esa rebelión de pequeños Jedi. Millares Recalde, mención especial al 8 en Toy Story 3. Gran villano, efectivamente. Sí, señor, sí. ¿Ves, Asier, como al final el karma existe? Tanta música mala que has puesto, al final tiene sus consecuencias. ¡Claro! Oscar Sanz nos dice Alfredo Landa en El Hombre de Moscú. Alfredo Landa. Sí, y sobrevalorado Rowan Atkinson en Cuatro bodas y un funeral. Joder. Y luego se pide perdón, vaya. Ya me extraña. La gata nata dice que Aníbal le parece muy sobrevalorado. Hala, todos contra mí. Esto es que es un tema bastante peliagudo, ¿eh? Y bueno, Víctor Jiménez dice, como villano para mí desde luego uno de los mejores sin duda el emperador de Star Wars, muy malvado e inteligente, él solito planeó todo para hacerse emperador y conquistarlo todo. Darth Vader al final y al fin y al cabo era una marioneta más en manos del emperador, si hasta me da pena y todo lo que le pasó, todos fueron marionetas de usar y tirar del emperador, Darth Maul, Conde Dooku, etc. A ver, que yo en eso os doy la razón a todos, pero no tiene nada que ver. Mamones, que soy la hostia. Puto Darth Vader. Darth Vader mola, puto. Eso es, Darth Vader rules. Yo creo que vamos a ir acabando, pero antes de ir acabando voy a seguir torturando a la gente. Gracias. Muchas gracias. Voy a seguir torturando y yo creo que la última canción de hoy yo creo que os va a encantar. Pero mientras va cargando la canción, qué cojones, por lo que veo aquí Cougar... nos quiso hacer también una pregunta hace no demasiado y quiero que la haga ella. A ver, yo pedía que se respondiera con sinceridad y describiera la vida sexual cada uno con un título de una película. Y Cougar, tú, para empezar. A ver, empezar. David Fresneda. No, yo. Para empezar, tú. ¿Qué? Define tu película sexual. Uf, no sé, juegos salvajes o algo así. Sí. Vale, venga, sí. Loren. No tengo ni puta idea. Me has pillado ahí con el pie cambiado, no sé. Venga, venga, me quedo para el último. Te paso el comodín de pública porque tengo que pensar alguna. No tengo ni puta idea. Venga, voy a decir una. La historia interminable. Está bien también. ¡Qué grande! ¿Por qué te venga? Es que da mucho juego, te podría decir muchas, ¿eh? ¡Claro! ¿Solo una? Venga, solo una. Venga, Scream. ¡Scream! ¡Scream! Yo me voy a quedar con el día de mañana. Venga. Nadie va a decir inocencia, inocencia interrumpida. No, no. ¿Y Toy Story tampoco? No, va a ser que no. Bueno, ¿y la de App? Venga, Cubarle, aquí. Vale, vais comentar. Para viejos, claro, sí. Abierto Cuba. Hasta el amanecer. A ver. ¿Cómo entrenar a tu dragón? Sí, sí. A ver, es que da mucho juego. O sea. Enredados. Más... Mira, eso la cámara bien. De los secretos. Sí. Venga, Cubar. La piedra filosofal. 30 minutos o menos. A ver. Qué mala es esa peli. David Fresneda nos dice, con 8 basta, que aunque sea una serie, le ha parecido gracioso hacer el fantasma. Alberto Gutiérrez Ortiz de Mendívil dice, holocausto caníbal. Y doy fe, Alberto, doy fe. A ver, Mighty Penis dice, virgen a los 40. Fernando Blanco dice, himen y castigo. Alberto Gutiérrez de Mendívil dice, repite respuesta, dice, al límite del riesgo. Leo Aldana nos dice, agárralo como puedas. Julián Domínguez San José, lo que la verdad esconde. Rob Garzón, Predator. John Per dice, cero. Esther dice, top secret. Luego nos dicen, a ver. Otra vez Alberto por aquí. Es que Alberto tiene mucha vida y necesita muchas películas para definirse. Juan Ignacio González Aguado nos dice, instinto básico. Juan Carlos Martínez Álvarez, los juegos del hambre. Ración doble de fanzine dice, evasión o victoria. Antonio Alcaide, la caza del octubre rojo. Ese Antonio. César Navarro del Olmo dice, misión imposible. David Donaire, virgen a los 40, si hay una voluntaria, la convertimos en lío embarazoso. Roberto Villodres dice, los blancos no la saben meter. Michael McGraw, Serminator. Snoopy Moreno Muñoz, mira quién habla. Carlos Fernández Sánchez, el club de los 5. Francisco Torrea dice... Pepito Piscinas. Gabriel Herrera, Sex in the City. Begoña Pérez dice, la nada. Joder. Juan C. Walsh nos dice, fácil, la bella de Inglaterra. La batalla. Ah, vale, sí, la batalla de Inglaterra. Alberto Prisket dice, solo en casa. Esto es una llamada. También dice, agárrame esos fantasmas. Que va dedicada a algunos de los falladores natos. Eso es, agárrame esos fantasmas. Mario Sánchez dice, it. Eso, claro. Eso. Rubén Herreros, Armagedón. Luis Galán, Superman de Tim Burton. Anthony Quinn, Star Wars. Pablo Ruiz, paseando a Miss Daisy. Ariel. Como lo lea alguien, madre mía. Ariel Vallejo Iturriaga dice virgen a los 40. Juan C. Walls repite con virgen a los 40, que ve mucho por aquí. David Robles, Sin City. José Francisco Rosa, los 3 días de Cóndor. Eric Gatby dice 28 semanas después. Carlos Galindo, el pájaro canta hasta morir. ¡Joder! Javier Aránguiz, amanece, que no es poco. A ver, Alberto dice, con él llegó el escándalo. David Moreno Fernández, los feos también mojan, gran película. Julián MG, el mundo perdido. Quique Moya, cero en conducta. y Jorge Vallejo, mi imaginación vive en 50 sombras de Grey, pero la realidad es que está en esta casa es una ruina. Inmensos los oyentes títulos de su vida sexual. Sí, sí. Sois unos putos genios, sinceramente. Muy grandes, pero se han quedado unas cuantas en el tintero. Un aplauso. Sí, sí, sí. Es que... no una serie de catastróficas desdichas, por ejemplo. Sí, sí. Sería Deep Impact, por ejemplo, también. Yo qué sé, el hombre de los puños de hierro también. Twister. Bueno, se me dio un poco la pinta. Sí, 60 segundos. Oh, qué poco, 60 tío. Segundos, esa fue. Eso puede doler. Lo de los 60 segundos puede llegar a doler. Sí, sí. Toro Salvaje, por ejemplo. Bueno, soy yo, leyenda. Y Broma soy Monta leyenda, y esa me gusta. Es que viniendo arriba, soy leyenda. Toro Salvaje. 12 años de esclavitud también. Yo qué sé, la ventana indiscreta. Bueno, no, esa no. Bueno, ya te has ido, ¿eh? Ya nos estamos de Brokeback. Se me está yendo un poco la pinta. La de Brokeback Mountain, en realidad, Brokeback es roto por atrás, ¿no? Sí, sí, la montaña del culo roto, es como quien dice, vamos. Master and Commander. Por favor, ya está. ¡Que no puedo más! La comunidad del anillo. Mucho ruido y pocas nueces. Delicatens, Agafanta. Joder, joder. ¿Podéis callar ya de una puta vez? Es que la has cagado, tío. Has abierto la caja de Pandora ya. Oh, yo no puedo más, ¿eh? Por la lluvia. Vale, quiero seguir ya para acabar con una cosilla que me parece muy interesante, ¿eh? Y no sé si sabéis qué tráiler se estrenó el día de vuestro nacimiento. Pues no, yo sí lo sé. Voy a empezar con el mío, que fue Star Trek. Tócate los cojones. Un miércoles. Jugar, vamos a ver con el tuyo. Bueno. ¿Tú lo sabes entonces, Loren? Sí, sí, yo sí lo sé. Venga, tú, Loren, dinos. ET fue el tuyo, madre mía. Yo es mía. Que nací en un día así como... es una fecha muy de capa caída para todo. Vale, Volke. ¡Onda! ¡Gris! ET también, ¿eh? ET también, efectivamente. ¿Y Cougar, cuál fue la tuya? ¡Gris! ¡Hombre! ¡Toma! ¡Vaya! ¡Claro! Natalia Van Humbeck fue Good Morning Vietnam, Rob Garzón Footloose, David Luengo Tiburón, vamos, todo clasicazos. Alberto Paquemás, Enter the Dragon, bueno, aquí pues... Es que somos todos muy mayores, por eso son todo clasicazos. Sí, son todo clasicazos. Por eso es. Sois unos clásicos, oyentes de la guarida. El que le toque Casablanca. ¡Hombre! Bueno, oye, que los de Star Wars también tienen su edad, ¿eh? Sí, sí, sí. Pero no compares. Bueno, son más viejos que un bosque ya. Vamos a acabar de torturar a la gente. Y a nosotras. Mi mente da vueltas y no puedo parar. Pienso en tu cuerpo y en tu forma de andar. Oh no, ¿qué voy a hacer si no estás? Y hablo con la luna a solas. Le pregunto qué harás ahora. Y ya no deseo aguantar más. Más te quiero y quiero más de lo que tú me das. Regálame un beso y no te arrepentirás. Te quiero y quiero más y no te olvides. De esta canción se avergüenza otra vez Mario Sánchez da Costa. Claro que sí, nos avergonzamos todos porque yo sé que todos los oyentes están cantándola ahora mismo. Bueno, cantándola y seguro que están haciendo hasta la coreografía y todo. Hombre, por supuesto, si no tiene gracia. Bueno, hombre, pues no sé, yo creo que ya estamos acabando y no sé, aquí tenía... Sí, también... ¿Nosotros hemos dicho la canción que nos avergüenza? No. Sí, tú, Cugar, sí, has dicho una. Volke, tú no has dicho, ¿no? Yo voy a decirla, Let It Go, de Frozen. ¡Oh, te avergüenza! Cuando la pone mis sobrinas, reconozco que me la pongo a cantar. ¡Hola! ¿En serio te da vergüenza? ¡Claro que me da vergüenza! ¿Por qué? Pues porque me da vergüenza, pues porque la canción es, o sea, no tiene nada más ningún sentido, pero me gusta. Que no tiene sentido, me da vergüenza, tiene mucho sentido. A ver, vamos a ver. Quiero oír cómo te sueltas, ¿vale? Quiero oír cómo te sueltas ahora mismo. Escucha, qué encerrona. Venga, Volquete. Está en inglés, pero no pasa nada. Snow glows white on the mountain. No la voy a cantar. O sea, yo solo... Me quieres trolear porque te voy a trolear a ti. Pero mañana te la voy a cantar. Oye, que sigue hablando del Joker. Oye, que... The wind is howling like this swirling storm inside. Espera, Sier, que se me está poniendo carne gallina. No sigas. Y no juegues con las cosas de comer, lo digo en serio. Venga, todos juntos y en castellano. Suéltalo. Venga, Volquete. Te habéis dejado solo. No, troléale, no lo hagas. No la voy a cantar. Qué mamón que te ha hecho bien. Don't care what they're going to say. Que sepáis que mañana llueve en Bilbao por vuestra culpa. No, ya está. No, se está nublando, está fuera, coño. Está lloviendo ya. O sea, que Cougar se está viniendo arriba. No es que haya psicofonías, es que... Vamos a ir con la que le da vergüenza a Loren, que a mí me ha encantado. ¡Qué buena! I've been mad a long time ago. Where did you come from? Where did you go? Where did you come from? Where did you go? ¡Woohoo! ¡Vamos con los Rednecks! A ver, yo me la sé en castellano. Loren, tú no te estás soltando nada. Y Cougar, tú en castellano, a claro. Ver, ¿cómo era? Papá Pitufo nos enseñó a cantar esta canción. Cuatro palabras y se acabó. Yupi aye, ye, yupi aye. ¡Qué grande! ¡Claro! Loren, espera, perro quiere cantar. Sí. Yupi aye, ye. ¿Y tú qué, Loren? ¿No te animas a cantar? Tío, de verdad, cierto. De verdad, claro, eso no es mal coña, ¿no? Venga, va. Where did you cut down? Where did you go? Where did you cut down? Where did you go? Creo que nos estamos canjeando bastantes enemigos en el programa de hoy. Claro que sí. Nah, seguro que no. Yo creo que hoy esto, la locura es sana, es divertida y yo creo que a la gente a Guarida le gusta esto, si no, no oirían otra cosa. Pues nada, chicos, yo creo que es hora de ir despidiéndonos. Este de programa, madre. Oye, esto también es un, vamos, esto es un super hit, ¿eh? Cougar acaba de encontrar algo. Vaya tela. Espera, que esto subo, es subo el temazo. Pero échalo para adelante. ¡Hombre! ¡Hombre! ¡La saco! ¡Qué grande, tío! Ahora solo me falta Vanilla Ice, Chris Cross, Make Yomi y un poquito más. Es gigante, tener aquí el jukebox a saco. ¡Hombre! Algún día veréis también alguna improvisación que tengo. Mañana te quiero ver bailando esto, Volquete. A ver si la pone. Ya la pediremos. Oye, pero esta mola, ¿eh? Y la otra también, Loren, no te preocupes, no hay de qué avergonzarse. No, no, si no me avergüenza. ¡Mira, están, que todas. Están todas! ¡Maravilloso! Seguidas. ¡Madre mía! Es que esto es... No podemos acabar la guarida todavía. Esto quiere más. La gente pide más. Si hay más, hay más. No podemos hacer un coito interrupto. ¡Claro que no! ¡Grande, grande! Oh, ¡Bailila Ice! Por supuesto. Baby. Alright, stop, collaborate and listen. I sit back with my brand new invention. Something grabs a hold of me. Por cierto, esta no la estaba cantando de las Tortugas Ninja 2. Sí. Y luego pasó lo de Go Ninja, Go Ninja, Go, Go Ninja, Go Ninja, Go Ninja, Go Ninja, Go. Es grande Vanilla Ice, era... ¿Cómo estaba Vanilla Ice, por favor? Hace poco salió una película con Adam Sandler que, joder, cómo estaba el tío. Sí, todavía. La de, no sé qué era, joder, es que las de Adam Sandler se... Mi cerebro por mi bien, o sea, las borra de mi mente, ¿sabes? ¿Y sale Vanilla Ice? ¿Sale Vanilla Ice? Sí, ¿cómo se titulaba? ¿Mal padre o no sé qué? Eso espera, tengo que verlo yo. No será la de... Bueno, chicos grandes, ¿no? Niños grandes, no. No, no, no, esa basura no, espera. Esa basura no. Pero Vanilla Ice estarán ya bastante cascados, ¿no? Bueno, pero oye, hay hombres, estaba, bueno, hay ver, hombres que con la edad ganan. Mal. Pero, a ver si lo encuentro. Este es mi cuerpo, esto, del 2012. Este es mi cuerpo. Wow. That's my boy, pero aquí se tradujo como desmadre de padre. Pero aquí sigue triunfando el tema. With a souped up tempo, I'm on a roll, it's time to go solo. Rolling, hit my 5.0, put my rag top down so my hair can blow. The girl is a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a Y bueno, quien no diga que alguna vez ha bailado esto en su vida, me parece que miente también, o puedo desconfiar de él toda la vida. La verdad es que es un poco vergonzante también, sí, para muchos de nosotros, pero esto se hizo más grande que la SLG, ¿no? Por ahí, por ahí. Yo estuve ahí, ¿eh? Pero ¿sabéis de qué estoy hablando? Ah, que la acababa de poner ahora. ¡Dale, volumen! No, no, no, esperad un poco. Joder. Reconozco que me lo he bailado y disfrazado de yo también. ¿Os habéis disfrazado? Sí. Un tía. Día me dio por hacer la coña y salí disfrazado. Que los de Bilbao estaban muy locos. ¿Me lo dices o me lo cuentas? Ambas cosas. Tú, Loren, no te atreves a decir que has bailado esto. No, yo solo diré que me puse tacones. What you really, really want. I wanna hit, I wanna hit. Porque están mirando los vecinos desde la ventana. Vea, ¿tú de quién eras, Cugar? Esto sí estuvo igual a la altura de la Macarena, ¿no? Hombre, sí. Yo creo que sí. ¿Tú, Cugar, de quién eras? Yo no era de ninguna en especial. ¿No? ¿Tú, no. Loren? A mí me gustaba mucho la gimnasta y Gary Holloway. Estaba entre esas dos. Aunque la negra era la que más palote me ponía, las cosas como son. Ojo, porque está tremenda y sale ahí sin sujetador con los pezones ahí turgentes, pues apetece pellizcar. ¿Qué quieres que te diga? ¿Y tú, Volke? Una nuez de piedra. ¿Volke? ¿Tú? La rubia, pues a ver, está claro. ¿La rubia quién? Emma, ¿no? La Emma, de las no coletillas. Pero, ¿sabes por qué? Porque a esa como que pesta ponerla sobre tus rodillas y darle azotes. Mirando a Cuenca. Sí. Ya otra cosa luego estuvo en solitario, ¿no? Gary Halliway, sí. Yo creo que casi todas estuvieron en solitario, ¿no? Sí, todas estuvieron al final en solitario. Bueno, chicos, yo creo que ya hemos dado una clase tremenda y brutal de música hoy, ¿verdad? Pues sí. Bueno, sí, música de la mal. Música, ¿qué dices? Bueno, y ya si me pones Outcast, ya te cagas. Espérate. Esta era grande. No, es que nos ha hecho una encerrona ya a ser muy seria. Pero hoy, lo de hoy, yo mañana voy a pedir cita con el psicólogo porque lo doy para tiempo, ¿eh? Que no seas exagerado. Esto era grande. A ver, ¿y qué? Asier, te voy a decir solo una cosa. El día que te entreviste, prepárate. Ya me preparo. Me prepararé, pero prepararos para escuchar esto. Hola, así mola. Y el vídeo mola también. El vídeo era la hostia, ¿eh? Esta gata está muy guapa. Thank you. Venga, va, vamos con el coro. ¡Vamos! Venga. Yo soy el que toca el organillo, ¿vale? Bueno, yo... Yo sé que muchos de vosotros vais a utilizar vuestro superpoder para salir rápidamente de la guarida del Sizo, y ¿verdad, chicos? Jugar se va a ir volando, Loren va a desaparecer y Volke no sé qué superpoder tenía, no me interesa. Supervelocidad. Ah, vale, pues mira, también. Y nada, yo me quedaría aquí pensando. Los únicos que van a poder superar esto, yo creo que van a ser los emperadores, ¿eh? Sí. Sí. A ver qué hacen, están muy locos. Bueno, están muy locos. Miedo me dan. Bueno, yo hoy nos vamos a despedir aquí. Vamos a despedir aquí porque no creo que haya mucho más. Igual hay emperadores y nada más. Y yo voy a empezar mi despedida diciendo que el otro día, como os decía antes, me han entrevistado en la biblioteca encantada. Y me hizo recordar algo. Esta mala persona que me entrevistó. Y es cómo empezó todo esto. Y me voy a poner un poco ñoño hoy. Y es que quiero dar las gracias. Quiero dar las gracias primero a los oyentes, efectivamente, por haber estado ahí siempre. Porque sin ellos, el buen rollo que se respira hoy en día en el forro no sería igual y no hubiera existido este programa de hoy. Porque este programa de hoy es en dedicatoria a ellos. Porque son muy grandes, porque hacen preguntas que nos hacen divertirnos, que nos hacen buscar las nuestras cosillas y exponerlas a la gente y compartirlas. Y os doy gracias, oyentes, por todo esto que estamos conectando hoy en día. Por otro lado, a mis colaboradores, que semana tras semana, algunos están de vacaciones hoy, Héctor, Antonio, Elena, hay gente que está de vacaciones, otros que están trabajando, no pueden estar, Luis nos ha intentado contactar a última hora, Antonio. No ha podido estar, Antonio Runa, pues un montón de gente que está... Sí, sí, Alcalde también está por ahí de vacaciones, el cabrón, ya nos manda fotos a través del WhatsApp, igual que Héctor, que ya sabemos que estás en París, en Disney, mamón. Y sobre todo, creo que todos nosotros tenemos que dar las gracias, y esto no es ningún peloteo ni nada por el estilo, a Cougar. Uy, por Dios. Sí. Porque, te estás poniendo ñoño. Porque el otro día me di cuenta de que efectivamente sin ella esto no existiría. No existiría desde un principio. Yo, ya sabéis muchos que hubo una transición cuando acabé mal en otro podcast, y yo no tenía ganas de hacer mucho esta historia. Pero ella me animó, me ayudó a buscar el nombre, me ayudó a grabar, me ayudó a ponerme las pilas. Y quería darle las gracias hoy porque creo que todos un poquito de gracias le deberíamos de dar a ella, aparte de a Esther, que como ya dije el otro día, fue que la precursora para que volviéramos, y Cougar también en esta ocasión, porque también me animó a volver. Pero os doy las gracias a todos en general porque sois la hostia, sois la guarida se ha convertido en algo diferente, en algo muy muy divertido gracias a todos vosotros, y que yo soy el director, yo soy el que monta, yo soy el que saca los temas y el que a veces deja llevar su locura, pero sin vosotros no sería nada. Quiere ya dejarlo claro para acabar el programa. ¡Oh, qué bonito! Me ha gustado un montón. Me tiene aquí abrazando al perro. No, pero sí que es cierto que La Guarida no es un programa al uso como cualquier otro tipo de podcast. Gracias al forro se ha creado un vínculo de cosas que se dicen en el forro, que se siguen en los programas y que cuando se hacen quedadas con toda esa gente que participa en los forros, o sea, en el forro, es como si nos conociéramos de hace tiempo. Tuvimos la oportunidad de hacer una quedada en Madrid donde nos juntamos muchísimo, pudimos conocernos y ponernos cara a muchos de nosotros, y el buen rollo que se respiraba y la confianza que había entre todos, porque es que cada día estamos hablando dentro del forro, sacando temas, haciendo gracias, cada uno aporta su granito de arena con algo que ha visto, con algo que le hace gracia, y al final somos todos un equipo. Pues sí, y no creáis que no es tan que es muy difícil poner cara a la gente. Yo a Loren todavía le veo como un perrillo. Es que eso ya sí. Y con barbita. Con barbita, sí. El ¿cómo se llamaba? El de dentro del laberinto. ¿Cómo se llamaba? Didymus, eso es. Que tiene siempre puesto este avatar. Y igual que yo le veo como Spiderman todavía. A ver si mañana le pongo cara de una vez. Bueno, me ves la mitad de la cara, en el avatar. Ah, esa es tu cara, coño. Vale, vale. Sí, para bien o para mal, esa es mi cara. Qué bajo. Pues no tienes media mala cara. Uy, ya verás cuando me das entero. Bueno, pues... Cougar, despídete de los oyentes tú hoy. Pues nada, un placer estar aquí como siempre con este programa sorpresa que nos ha preparado Asier para nuestro deleite. Y bueno, como siempre, un placer con nuestros colaboradores y con todos los oyentes. Loren. Pues nada, chicos, la verdad es que entré con miedo, pero al final me lo he pasado como un enano, porque vaya panda de loco. La verdad es que ha estado bastante divertido y yo creo que sí, lo bueno que hay de todo esto es que somos como una pequeña gran familia y es lo importante, ¿no? Que te sientes como con los amigos que, no sé, como habéis dicho, muchos ni siquiera nos hemos visto, no nos conocemos, pero tenemos ya una confianza que casi más cercana a gente con la que vivimos todos los días, ¿no? Y eso es algo que es bastante especial. Sí, eso sobre todo, porque yo hablo con mucha gente que no tengo la misma confianza que tengo como, por ejemplo, contigo, que llevo conociéndote tampoco demasiado tiempo, pero... O con Volquetón, que tenemos un rollo de cachondeo que no lo puedo tener con cierto tipo de personas. Es diferente, es una conexión diferente. Venga, Volque, despídete sin ñoñerías, que te conozco, Joder. Después de lo que has soltado y me dices a mí que no suelte ñoñería, o sea, te la imaginas. Déjale que se explaye. Haz lo que te la gana. Nada, pues sí, pues nada, lo que te suelo decir. Muchas gracias por invitarme a este pequeño, bueno, no pequeño, geriátrico que te has montado. La verdad es que rivaliza con el de Arkham, sin duda alguna. Y la verdad es que muy bien, muy buen rollo. Podemos aquí hablar de lo que hemos hablado antes un poco, ¿no? De cosas que puedes hablar aquí con tranquilidad cuando luego fuera de aquí, pues depende con qué gente que estés, pues no puedes hablar. Porque la gente, pues eso, no le gusta o no empatiza, o que simplemente igual hasta sí le gusta, pero sencillamente por el qué dirán que hemos dicho antes, le da vergüenza comentarlo, ¿no? Y que también, pues de que también la cantidad de gente que nos escucha y que también, pues que eso también te obliga a tener esto, lo que ha dicho Asier, que también, pues que hay que montarlo todo, hay que buscar temas y luego también, pues contrastar la información y eso también te lleva tiempo también, que parece una tontería cuando aquí hablamos de temas, pero antes, hoy no, porque ha sido improvisado, pero normalmente te lo preparas y eso lleva tiempo y tal. Y yo creo que también la gente que lo escucha, los oyentes, pues también valoran ese trabajo que hay detrás. Lo valoran todo y vamos a valorar las cosas soltándolo para acabar, chicos. ¡Hasta la próxima semana! ¡Suéltalo! ¡Adiós! ¡Un saludo! ¡Adiós! No ha podido ser un mejor final, ¿verdad? Hombre, bueno, con una explosión y todo. Bueno, chicos, que luego caballero, que lo paséis bien mañana por ahí por la fiesta. Sí, hablamos. Continuaremos la fiesta de hoy. Bueno, venga. Un abrazo, te voy a pasarlo bien. Venga, agur. Adiós. Muy interesante, Volquete, ¿estás ahí? Sigue la luz. Joder. ¡Ilumínanos! El de vez en cuando hace y ya está. Sí, sí. No, ¿qué opinas sobre tal película? ¡Uh! Y ya está. La madre que os parió, sois unos trollers. Al final, a ver si te va a salir el invento rana, ¿sí? No, el invento no va a salir rana, eso estoy casi seguro, pero va a ser divertido de cojones. ¡Ya! ¡Ya estuve! ¡Hombre! ¡Ey! ¿Qué pasa, tío? Pues nada, aquí... ¿Qué? ¿Que vas a contar la historia de por qué te llamas Volquetón Jackson o qué? Es una mierda de historia, ¿verdad? Sinceramente. Cuéntala, anda, cuéntala otra vez. Divertida para los demás, trágica para mí, pero bueno. Venga. Ah, pero cuéntala, tío. Yo no la sé, ¿sabéis? Si ya os la conté. No, yo no la sé. Seguramente la contaría en algún podcast en el que no estuve yo, porque yo no la sé, Ah, bueno, sí, también lo conté, ¿no? Creo que solo lo sabemos dos o tres, ¿no? Puede ser. Lo contaste en el que comentamos la noticia de los trailers y eso de... Ah, del Comic-Con. Eso es. La Comic-Con. Nada, pues se resume en algo muy rápido, que yo suelo imitar a Michael Jackson ya de hace unos años y suelo también hacer la imitación en las bodas. Entonces, nosotros, bueno, claro, hay que explicar lo del volquetón, ¿no? Es una tradición bastante hija de puta que habláis de troleo, pues esto ya se pasa de troleo, que es de cuando voy con mis colegas por ahí, que pues eso, cuando nos hemos ido a despedidas y tal, que tenemos una tradición que es a partir de las 3 o 4 de la mañana a quien duerma se le hace el volquetón, o sea, se le vuelca entero con la cama y todo. Sí, sí, sí. Y se le puede tirar vete a saber dónde, no se sabe dónde puede acabar también. Entonces hay una tradición que es el volquetón, sin más. Y le puede pasar a cualquiera, bueno, decimos 4 de la mañana, como si has estado toda la noche y te duermes a las 12. O sea, aquí quien duerma se le hace el volquetón. Punto final. Joder, qué peligro, macho. Eso entre una serie de putadas que nos hacemos. Y Y nada, y estuvimos en una boda de un colega que se casaba y yo les dije en plan de coña, cuando termine la actuación me cogéis todos y me hacéis el volquetón, me tiráis arriba y yo ya me encargo de aterrizar, no os preocupéis. Sí, a mí se me va bastante la vida. Y en plan, vale, no sé qué, no sé cuál. Y nada, encima además esto está hasta documentado y todo lo que estoy diciendo, ¿eh? Y el nacimiento de Volquetón Jackson vino de que estuve haciendo el Smooth Criminal en una boda y quedaban unos 20 segundos de canción. Y un colega, pues, que estaba ya un poco pasado, pues venga, además es un tiarrón, es un tío de 2 metros, grande, fuerte, pues me enganchó por detrás. Eso está mal, ¿eh? Eso suena un poco raro. Ha suena un poco raro, pero me puedo explicar. O sea, me enganchó por detrás, en plan ya para empezar a hacerme el volquetón. Y yo gritándole a Belo, espera. Y el tío me enganchó, me levantó, o sea, en plan a los suplex de pressing catch, y claro, me enganchó con los brazos, yo no podía hacer nada encima con todo lo grande y fuerte que es, y en el aire el tío se resbaló. Buah, claro, os podéis imaginar que todo fue muy rápido, pero para mí fueron, pues, cuestión de... ¡Ah! ¡Joder, puta, el gato me ha caído! ¡Os lo puedes creer! O sea, Lucifer, se llama Lucky, pero le llamamos Lucifer, por algo será. ¡Aquí, hijo de puta! Bueno, pues, perdón, a lo que iba. Pues, pues pasaron cuatro... fueron milésimas de segundo, pero para mí fueron 10 minutos, que veía como no podía amortiguar el golpe con los brazos, me veía acercándome y nada, pues cerré los ojos y dije que sea lo que Dios quiera. Entonces, caí contra el suelo, gafas reventadas, peluca toma por el culo, todo reventado, y caí pues de cara, pum, contra el suelo. Claro, todo el mundo se quedó de repente, de todo el mundo engorilado, de repente, silencio sepulcral, la música seguía sonando, yo tiré en el suelo. Él se levantó, me levanté, terminé los 10 segundos, eso sí, a lo profesional, como si aquí no hubiera pasado nada. Hombre, y luego ya me largué. Y la gente gritando, otra, diciendo, ¿qué? ¿Eso es parte del espectáculo? Porque estoy flipando. Yo corriendo al baño diciendo, me he partido la boca. O sea, literal, notaba sangre ya. Y la peña ahí vitoreando, ¿no? Claro, y la peña en plan, rompiendo en vítores, otra, estoy flipándolo y tal. Me dije yo luego, y alguno ya vino detrás diciendo, quiero verte, que me parece que te has partido toda la boca, chaval, porque es que ha sido brutal la caída. Y solo me partí la mitad de una paleta. Y me dijo el tío, mira, suerte has tenido. Yo pensaba que te hayas partido entero, macho. Buah. Joder, ya. Esto... Y ahí se juntó el Volquetón y el Jackson. Y desde entonces, pues eso, al BJ. Volquetón, pero ha sido buenísimo. Decir, me enganchó por detrás y yo decía, espera. Sí, hombre, lo he dejado huevo. Sí, la verdad es que lo he dejado huevo para el troleo. Pero sí, no. Una hostia monumental. Y desde entonces, pues eso, he seguido haciendo actuaciones y la peña me ha Volquetón Jackson, y desde entonces, pues bueno, se quedó uno de los tantos motes que tengo. Qué grande, tío. Artístico, ¿no? Una especie de nombre artístico que tiene. Sí, por así decirlo. Volquete. Se quedó, me hizo gracia y va, sin más. Mañana quiero el Volquetón Jackson, en fiestas. En fiestas de Bilbao siempre hay Volquetón Jackson. Es verdad que te voy a conocer mañana. Sí, ¡olé, qué por fin grande! Le voy a quitar la cara. Joder, el gato. Espera, voy a pillar al gato, Ahora sí. A Lucifer. Espera que le cambian el mote. Lucifer Jackson y Volquetón Jackson. Vaya pareja. Sí, vaya. Qué grande. ¿Visteis la película Fallen, ¿no? La de Denzel Washington. Sí. Sabíais cómo acababa la película, ¿no? Sí, se le metía un gato, ¿no? Efectivamente, pues ese gato es el mío. O sea, la secuela es que yo lo cogí luego en la calle y después las putadas que me ha hecho. Joder. Es que los gatos, joder, tío, son animales que los carga el diablo, nunca mejor dicho. Yo por eso tengo un perrete, que son más fieles y no se te suben en ningún sitio. Y atención al nombre que le tengo puesto al perro, ¿eh? En esa época la gente. A ver, cuéntanos. A ver, no tiene nada de malo, pero bueno, se llama Django. Porque... ¿Desencadenado? Muy bueno. Sí, Django. Llamo un chuchete así negro, digo, un chuchete negro, pues le voy a llamar Django. Muy aquí contado todo. Y de hecho está aquí al lado, al lado. Espero que no se ponga a ladrar ni nada de eso. Va a pasar. Yo tenía antes un Alaska Malamute. Y bueno, que era pesaba 65 kilos, era una bestia de la hostia. Y le marcaba al gato por su zona. O sea, esta zona es la mía y por aquí no pasas. Y claro, cuando venía siempre bebía agua. Siempre que volvía a casa iba a beber agua. Y no bebía, hacía así y golpeaba. Y digo yo, ¿por qué no beberá? Vale, cambio el agua y bebía. Y luego, qué cosa más rara. Y me dijo mi ama, una vez que le vio, que claro, que cuando salía, iba al gato, flipar, pasaba donde estaba el agua y meaba. No, me cago. cabrón. Hijo, claro, llegaba la otra, que era hembra la perra, venía, olía, miraba de una hostia para alrededor como diciendo, si lo pillo, lo mate. Claro, me marcaba para que le cambiara el agua y yo preguntaba, ¿por qué no beberá? ¿Por qué no beberá? Claro, o sea, joder, flipa, es la mala idea que tienen. Menuda sí, perra sí, la mata. Viva, ¿eh? Yo, de hecho, me encontré una vez al mío extremadamente cariñoso con una camisa y lo vi ahí de fiesta, estaba llegando del curro, lo vi ahí y digo, ¿pero qué estás haciendo, cabrón? Es que las camisas tienen su rollo, el tema de los botoncitos y tal. Les pone, ¿eh? Claro. Sí, sí. Estaba ahí pegándose un fiestón el cabrón. Cuando se queda solo en la casa, hace lo que le da la gana. Luego llega y te encuentras todas las cosas patas arriba. Luego te mira con esa cara de cordero degollado y a ver quién tiene huevos de regañarles. Sabes mucho, ¿eh? Menuda fiera aquí el Django. Sí, sí, sabe mucho. Bueno, que pasó también tenéis otro perrete, que lo sé yo, que... Sí. Que la vez cuando se cuela por ahí el sonido de cuando se agita, se oye... Ah, pero es el emperador. Yo tengo el brazo sangrando, ahora os dejo, que me acaba de... Joder, tío. Joder. Gato, una pantera. Llamamos a la... Madre mía. A la ambulancia. Oh, nah, pues, sí. Joder, está. La perrita que tengo yo es una marmota disfrazada de chihuahua. Duerme 18 horas al día, la tía. Joder. Y bueno, solamente se despierta cuando estamos comiendo, huele comida y ya resucita, ¿sabes? Y, pero vamos, es una marmota, todo el día durmiendo. Ah, este también, el emperaperro, últimamente es marmota perro. Este es un mierda, este suena el timbre y sale chillando y corriendo ahí por el pasillo. Digo, vaya mierda perro protector que tengo. Este ni protege la casa ni nada, el cabrón. Aquí lo tenemos, sí, nosotros. La mía se va al otro extremo de la casa y ladra desde allí, digo. Sí, mira, sí. Qué valiente, ¿no? Qué valientes son, sí, sí. Vaya chucho. Nosotros tenemos aquí al emperaperro tirado debajo de la silla, restregándose la espalda. Con el culo pompa. Con el culo en pompa. Me encanta poner el culo en pompa. Esperad un momento que te voy a hacer una prueba de sonido para que no se nos sature mucho esto. Habla tu cugar. Muy bien. Vale, ¿y qué cuento? Algo, pero con una voz de un tono normal. Este es mi tono normal. Pues es muy bajito. Pues, a ver, es que si yo os oigo súper bajito, igual... Pues te subo el volumen. ¡Claro! Que es que oigo bajito. Vale. Ya he hecho la prueba de sonido. Loren. A ver, tengo mucho miedo del programa de hoy. Que todavía no tenéis ni puñetera idea de qué va. Pero ni puta idea. Ángel, porfa. ¿Qué tal? Pues nada, aquí a ver qué es lo que nos tienes preparado. Y ahora falta la última, la última prueba de sonido. Bueno, vale. Coñoso que era, tío. ¡Un Sputnik! Pues que, joder, lo vamos a oír muy alto. Aunque los oyentes luego no lo van a oír tan alto, nosotros vamos a sufrir con los tímpanos. Vamos a estar de subidón, ¿no? Joder, ¿vosotros qué tal habéis oído ese trozo? Bien, se oía bien. Sí, sí, mira, sí. Pues vamos a ser nosotros. Yo es que os oigo súper altísimo. Yo no, yo lo oigo normal. A mí me va a explotar el cerebro hoy. Bueno, pues esto pinta un dolor de cabeza bueno luego, ¿eh? Así es. Sí, sí. Bueno, para acostumbrarme para mañana. Ay, hablando de dolores de cabeza, ahora vengo. ¿Eh? Anda, que... ¿Dónde vas? Ya se va a hacer un frichi suiz. Ya va al vicio. Anda. Sí, ya va al vicio. Ya va calentando para mañana. Ya ves. Va como un carretero, ¿no? No, que va a hacerse un frichi suiz. Va a hacerse algo para beber. Ah, que se va a pegar un frigerio, vale. Claro, algo ahí ya para calentar para mañana. Un frescor para el cuerpo. Sí. Va a empezar ya a hacer paté. A ver, Kuga, te voy a hacer una pregunta. ¿Tú por qué pones a esas mujeres y a esos hombres exuberantes? ¿Tú qué quieres? ¿Hacernos sufrir por las mañanas? No, quiero animarnos levantado por las mañanas. Yo necesito un poquito de eso para ir a trabajar con una sonrisa. Sí, pero uno está en la oficina y se viene arriba y lo pasa mal, ¿sabes? Yo también me vengo arriba, lo que pasa es que no se me nota. Le levanta la moral. Claro. La moral yo con la moral, ¿eh? Joder. Algunas veces no sé ni con qué estoy escribiendo en el teclado. Como decía, no tenés ni Rovira, ¿no? Dice, un dolor en el pecho luego. Da igual. Sí. Si estás debajo de la mesa no se nota nada. Ya. Madre mía. Vaya fotos que ponéis subiditas. Bueno, en realidad son sugerentes, más que subiditas de tono. Pero... Claro, claro. Esta semana han sido bastante erótico-festivas, pero sin ser excesivas. Sí, de vez en cuando el forro se viene arriba, ¿eh? Y... Sí. Sí, pero la gente también se viene muy arriba, así es que les gusta la cancha. Claro, ayer con la palma para que lo demás siga con las juego. Películas las que representan tu vida sexual. Madre mía. Joder, la gente está muy necesitada de amor, ¿eh? Sí, a mí me gustó el de 28 semanas después. Eso es demasiado tiempo. Sí. No sé qué no. Así como no se van a venir arriba en el forro. Madre mía. Ya. A ver, si que... y... Bueno, oye, mucha gente. Yo lo de Virgen a los 40, ¿eh? Yo me he echado aquí un vodka fresa. Oye, pues ya que está ahí, yo voy a por una cerveza, espera un momento. Venga, va. Con un chorrito de limón. Qué bien. Oye, estoy por irme a por un chupito Baileys. Oh, oh. Pues venga, a ver, venga, voy. Ya te hago. Etcétera. Somos unos borrachos. Nos vemos en 5 segundos. Somos los putos pedazos. Ya estoy por aquí. Muy bien. ¿Tú no te animas a tomarte algo? No, yo estoy light aquí, estoy con agüita. A ver, está bien. Ah, que hace un calor que te muere, pero horroroso, horror. ¿Qué me vas a contar, compañero? Sí, sí, no, aquí en Andalucía ya te digo. Aquí, ellos en Bilbao es otro microclima diferente, vamos, esto sí, no... Sí, no tiene nada que ver, pero es verdad que, por lo menos aquí, tío, la semana pasada no estaba del... No sé, se nota que bajaron un poco las temperaturas, pero esta semana han vuelto de nuevo y, joder... Se ha notado. Y sí, tela. Y aquí por la mano, aquí tenemos verano casi hasta octubre, ¿eh? Y aquí el fresco te llega ya en octubre, a final de octubre. O sea, que todavía nos queda un mesecito y pico largo bueno, ¿eh? Así que hay que aguantar el tiro. No, aquí prácticamente lo que es la primavera y el otoño ha desaparecido. Tenemos un invierno largo y un verano largo. Exactamente, no hay. Aquí primavera y otoño, eso ya no existe. Hay que quitarlo de los calendarios. Es como leí el otro día, dice, aquí hay tres estaciones, la... primavera, luego está... No, mentira, está verano, invierno y la estación de tren. Ya hay más estaciones. Aquí es que es igual, tío, es mortal esto. No, aquí las estaciones se han solapado como los universos, ¿no? Han hecho un pliegue y solamente tenemos verano e invierno. Hay un pliegue espacio-temporal ahí. Dentro de nada aquí pase como un Juego de Tronos, ¿no? Tenemos un invierno de 6 meses, un verano de 6 meses. Joder, tío. Bueno, ya estamos aquí. ¿Ya vuelto Volquete? Que te creo que ha muerto de la infección, ¿eh? Joder. Sí. Se ha desangrado ahí. Puto gato, el Lucifer. ¡Mau! El gato en vez de él, ya. Ya estaba viendo. Ya estoy empezando a preocuparme por él y todo, ¿eh? Tú, Loren, ¿qué cerveza bebes? Aquí viene. Loren, ¿qué cerveza bebes? Pues ahora mismo tengo una Alhambra. Ah, vale, pensaba que bebías una... ¡Mau! Luego soy yo el de los chistes malos, ¿eh? A mí me han matado con el de me río por no follar, ¿eh? Porque... Sí, totalmente. Y vamos a estar tarde hablando de las Fs porque no sé quién has puesto. Tú, Ángel, lo de... Sí. Atose Fifune. ¿Cuál? Lo de Fifune, ¿no? Sí, Mifune, tío. En vez de Mifune ha puesto Fifune. Digo, esto de hablar de Pinofaurio se nos pega. Tío, es que era el momento de meter la cuña de Julio Iglesias. ¿No? Oye, el otro día no sé quién puso el Husky, que era un Pinofaurio. Ay, verdad, qué bueno. Era súper bueno, tío. Ahí el perro ahí, ñin, enganchado con los dientes en la esta. Sí. ¿Qué ha pasado ahí? Cada vez me está dando más miedo esto, ¿eh? Menos mal que yo lo veo. Jugarías a... Si no, estaría igual que vosotros. ¿Dónde está Volquete? Volquete aparece, hace... pero luego desaparece de nuevo. Lo voy a poner aquí. Igual le están amarrando para darle un volquetón. Volquete. Empezamos sin ti. Qué mal rollo me da este programa. Ya estoy aquí. Ah, vale. Oh. Nada, que soy como el guardián, nada. Ya me he curado el brazo y nada. Aquí como superviviente, vamos. Venga, va. Venga, igual me convierto en un gatoide, en camino. O sea que... ¿En un gatoide? Sí. bueno, igual no conocéis un poco las teorías de la conspiración. Ya os contaré algún día. Vale, sí, vale. Es un de rollo despiente. Mañana seguramente cuando estemos con unas copas de más, nos cuentas, ¿no? Pues como haga el tiempo que dicen que va a hacer... Me da igual. Voy a salir a lo loco. Venga, va, comenzamos. Hasta ahora. Me voy a fumar y a rellenar aquí el vaso este, que se ha ido todo por un agujero. O algo. Tú no sabes nada. Qué temazo. La mamá. Oye, pero esa es la típica canción que cuando llevas ya unos cuantos cubatas en lo alto, te pegas un zapateado ahí que vete tú, Qué grande, tío. Porque no hay canción mala, sino cubata de menos. Hombre, partiendo siempre de los ritmos que suelen ser de las canciones de verano, pero que luego en fiesta dice, era igual. Le he puesto a parir mil veces, llámame hipócrita, pero me la voy a bailar. Sí, ya una vez que estás pifado... La canción no quita para que... Es una mierda, pero no quita para que estando de fiesta te la bailes, ¿por qué no? Claro, y te ha hecho una risa, ¿no? Si al fin y al cabo es de lo que consiste. Luego no significa que vayas a los conciertos ni que tengas el disco edición especial en tu casa, pero... No, eso es. No, porque iba a coger más polvo. Pero en un momento. Qué raro hablando de ediciones especiales. Bueno, sí, claro, porque aquí estoy con frikis, porque con la gente es en plan, joder, macho, hace que no me compro un disco. ¿Un disco eso? ¿Internet? Un disco eso que. Bueno, dentro de poco sale el nuevo de Iron Maiden, que a ver qué tal, tiene buena pinta. El 4 de septiembre. Sí, sí, a ver qué tal. A mí la primera. No sabía yo que habláis aquí de música, cuidadito. A mí la primera canción me ha dejado un poco frío, ¿eh? ¿Por? No sé, tío, le he visto un tono de, no sé, me esperaba otro tipo de, más cañera, tío, no sé. El videoclip es verdad que me mola mucho el homenaje que hace. Sigue la línea, pero en el estribillo me falta empuje un poquito, ¿sabes? Sí, es un poco repetitivo. También hay que decir que Bruce Dickinson lo grabó cuando tenía un cáncer de lengua, ¿eh? Sí, es verdad que... Loro, ¿eh? El Bruce Dickinson es un auténtico crack. Ese tío sí que... manda narices que Bruce Dickinson tenga un cáncer de lengua cuando es un tío que se cuida un montón, que corre 14 kilómetros diarios, que hace... Ya, pero... Oye, que por cierto, eso no lo hemos dicho, qué pasada de... Bueno, porque no ha venido al caso, ¿no? Pero Bruce Dickinson tiene un... Hay carteles por ahí en los que lo decía él. Sí. En su época... Bueno, hablando un poco de lo de la sociedad, más que del frikismo, un poco de lo superficial que es la gente, ¿no? Por las pintas que lleve, que ya pues te hacen un juicio sobre ti, ¿no? Sí, sí. Y decía que el tío, pues que, claro, cuando era heavy, pues eso, con el pelo largo y tal, pues que iba a un supermercado y tal, y que ya las señoras allí ya en Inglaterra le miraban un poco, se guardaban más los bolsos, como diciendo, oye, este kinky igual me roba, ten cuidado, no sé qué. Y resulta que este kinky tú le miras y es un prolífico de que es que dices, es que cualquiera que nos comparemos con él somos nadie. Está un crack. El tío podía haber estado en Barcelona representando a Inglaterra en los Juegos Olímpicos de esgrima. Es verdad, fue preseleccionado. No fue porque estaba con la gira de Fear of the Dark. Yo es que soy un fan de Maiden. Sí, y después piloto de avión. Piloto de avión, catedrático de historia. Presentador de radio, presentador de televisión, productor de cine. Dirigió una película basada en una canción suya, el Chemical Wedding. La boda química, y joder, el cago en 10 que le vas viendo. Luego es muy amigo de muchos de los ex Monty Python también, que de hecho más de uno le ha dirigido más de una vez un videoclip a Iron Maiden. O sea, que estos tíos, claro, estos tíos, no, pero es lo que me hablaban, tío, que al final la gente se deja llevar para la apariencia simplemente y ya está. Y como suele decir, él decía que luego más tarde, cuando ya sé, porque lleva ya unos años con el pelo corto, ya, y justo pues igual entraba en el mismo supermercado, pero vestido ya de aviador, bueno, de aviador, perdón, de pues eso, ¿no? De director de avión y tal, pues que el tío ya iba vestido impoluto y tal, y que ya lo miraban de otra manera, ¿no? Le miraba bien ya. Claro, claro. Claro, que todo esto de lo hicieron en el intermedio, en el programa, lo hicieron con un negro, en el cual pues salía un negro en plan pues vestido pues eso, como si fuera un vagabundo, ¿no? Y tirado en la calle. Y iba el tío pidiendo y la gente, y era un experimento que hicieron. Y la gente pues eso, tiraba de lado, no le hacían ni caso. Pero en otra, luego el mismo tío le vistieron de piloto de avión, muy bien puesto, muy tal. Por favor, ¿me pueden ayudar y tal? Que es que se me ha olvidado la cartera y necesito ir al aeropuerto porque en 15 minutos despego y tal. Y la gente haciendo lo posible por darle dinero para el taxi, lo que sea. Y dice la gente, claro, sacas la conclusión, dices, ¿la gente es racista? No, es clasista. Sí. Totalmente. Sí, aquí cuando ha venido Eddie Murphy, cuando viene Michael Jordan, bueno, la ola y lo que haga falta. Cuando vienen los jeques árabes, la ola y lo que haga falta. Ahora, ya si son pobres, el tema es diferente, claro. Totalmente de acuerdo, ¿eh? Sí, sí. Ha estado en la clave, pero es una pena, sinceramente, que se nos juzgue por el nivel adquisitivo, nivel económico, socialmente, ¿no? Pero mira, eso es lo que hemos estado hablando antes. Todo tiene que ver con la educación la fallida educación que nos han dado. Por decir algo, han metido la competitividad, nos la han grabado a fuego en la mente, y es en plan el de tú tienes que ser más, tú tienes que pisar al de al lado, tú tienes que tal, o sea, es el pisar continua, o sea, a ver, no sé. Sí, hoy día vivimos así, hoy día esto consiste en yo soy mejor que tú y ya está, yo tengo un coche más grande que tú. El ego, nos entrenan desde la infancia para ser así. Para competir entre nosotros. Porque mira qué coche, mira, en los tiempos de crisis yo no lo he visto, pero sí he escuchado a gente decir, joder, pues con los compañeros de la uni que llevaba tiempo sin verme, hicimos una cena. Que no te equivoques, normalmente esas cosas se suele hacer para cotillear. Pero para cotillear mucha gente lo hace con los ojos de a ver qué vida tiene este y a ver si es superior o no a mí. A ver si yo he triunfado y él no. Y te ves 6 o 7 años después, o el tiempo que sea, y me decía que en los tiempos de la burbuja, pues, y decían que el tipo año 2006, serían por ahí 2007, y decía que me decía un colega que alucinando. Y luego por ahí dice, ¡buah! Pues yo me he metido en un... Pero gritando en el restaurante, que lo sepa todo el mundo. Yo me he metido en un piso de 60 millones. Pues yo de 70. Y mira qué coche tengo. Y el hijo puta de mi vecino, que mira qué pedazo de pantallón se ha comprado, que me lo enseñó el otro día restregándomelo, ¿sabes? Restregándomelo por la cara. ¡Cago en 10! Pero si este cobra menos que yo, pues me voy a comprar uno mucho más grande para que lo... Y aquí en plan, Esa es la mierda que nos han metido, la competitividad. De hecho, en la película de American Psycho, no sé si la habéis visto, el momento que se dice que tienen todos los ejecutivos ese pique con las tarjetas, vos cuál la tiene mejor, ese momento. Efectivamente. Es cocudo, ¿eh? Qué bueno, sí. Eso lo representa muy bien. Él en el fondo está diciendo, qué cabrón, mira qué tacto tienes, mucho mejor que la mía. Efectivamente, y es ese sentimiento el que tiene mucha gente. Y os voy a decir otra cosa, aunque suene un poco heavy, pero yo por lo menos lo que veo en mucha gente en mi entorno, lo veo así. No voy a decir en todo el mundo, obviamente, pero sí en unos cuantos. Yo creo que la gente tiene la percepción de que está esperando a que pase esta crisis para volverse a endeudar. obviamente, el que... Y lo peor es que va a pasar así. El que ha sufrido algo muy heavy, como un desahucio, no sé qué, no, obviamente, ¿vale? Pero por eso digo que no todo el mundo. Pero sí te digo que hay cierta clase de gente que está esperando a que pase, si es que pasa, porque esto lo veo muy chungo, para... porque le han metido eso ya en la cabeza. Yo me acuerdo de gente que pillaba una... O sea, que, joder, que para irse de vacaciones pillaba un préstamo. Sí, sí, es que España se endeudaban con otras deudas y te quedas como un círculo vicioso, te quedas como diciendo, a ver, tío, pero piensa un poco que esto no lo vas a poder pagar. España siempre ha sido un país de aparentar y de intentar abarcar más de lo que realmente podemos. A la gente le gusta medirse las pollas, demasiado. Bueno, chicos, que os estoy poniendo muy serio, no creo. Eso digo, de verdad, esto no puede ser. No. Esto no puede ser. Bueno, retomando, Bruce Dickinson, lo del piloto de avión. os recomiendo el documental, bueno, película documental, El vuelo 666. Porque es muy cachondo, tío, porque de pronto llega el Dickinson y dice, se me ha ocurrido una idea, ya que yo soy piloto, pues organizamos el vuelo, lo piloto yo, y empieza a distribuir, ¿no?, como tienen que ir las cargas, no sé qué, y tal, y las caritas de los demás componentes del grupo diciendo, ¿en serio? No podemos pillar de ti, tío. Madre mía, qué bueno. Genial. Es una experiencia. La verdad es que además hicieron un récord de conciertos. Vamos, la verdad es que es una toda una experiencia, ¿no? Si te y gusta, verles en vivo es increíble. Es alucinante. Es increíble. Sí. Para mí son los mejores en directo de todos. Sí. Bueno, chicos, empezamos ya, ¿vale? Dejamos a Iron Maiden un poco. Vamos a dejar de hablar de Maiden un poco.